que va a tener episodios en la web y que va a tener episodios al aire en Telefe, para que todos ustedes estén al tanto, más allá de que lo van a hablar seguramente en todas las notas después. El capítulo estreno es el miércoles 26, a las 21 horas por Telefe, el miércoles que viene. Y a partir del jueves, a las 20 horas, en telefe.com/aliados, van a poder empezar a ver el capítulo siguiente. Va a haber un capítulo todos los días, capítulo web de 7 minutos todos los días, hasta llegar al otro miércoles, para que todos los usuarios y todos los espectadores puedan estar conectados con el proyecto durante toda la semana. Así que es cuestión de empezar a probar, a ver un poquito, a irnos a lo que viene. Y por supuesto que estamos muy entusiasmados con el proyecto, la verdad que costó muchísimo. Para mí particularmente es un proyecto muy especial. Saben todos que es un proyecto con el que de alguna manera estoy muy relacionado, no solo por el afecto que tengo a la persona que lo creó, sino por el esfuerzo que nos costó a todos poder hacerlo. Hace exactamente 15, 16 años yo empecé trabajando con ella. Se emociona. En el mismo estudio a donde estaba el hotel, a donde estuvieron todos recién en el hotel, ese estudio era el estudio de Chiquititas. Yo era productor y la verdad que aprendí muchísimo y a partir de ahí se abrieron un montón de puertas y hoy soy yo de alguna manera el que tiene la posibilidad de invitarla a participar de este canal. Y la verdad que es algo maravilloso. No me quiero olvidar de algunas cosas antes de presentarla a ella. Por eso traje un machete. Básicamente lo que les conté, que es un proyecto 360, eso lo saben, porque saben de quién es la firma de este proyecto. Es un proyecto al cual sumamos muchos aliados, como Sony a nivel discográfico y como Fox, que nos va a estar acompañando en toda Latinoamérica, incluso en Argentina. La verdad que la alianza con Fox es un potencial enorme para nosotros, porque va a estar saliendo, además en Argentina, en 18 países, con una diferencia nada más de 24 horas. La verdad que está todo tan globalizado que la decisión fue que el contenido viaje, no frenar el contenido, y creemos que Aliados es un contenido que tiene que viajar. Por eso la decisión de un aliado como Fox, y estamos orgullosos de que ellos también nos quieran acompañar. Bueno, no los quiero distraer más, creo que no me olvido de nada, más allá de que lo dije en distinto orden, y la quiero invitar a Cris Morena al escenario. Simplemente quería decirle dos palabras para dejarla en tono a ella y que esté un poquito como yo. Decir que estoy sumamente orgulloso, ya se lo dije cuando vi los primeros capítulos. Sabemos el esfuerzo que cada uno de los que participan en este proyecto de alguna manera le pone garra, pero si no fuese por ella, que es la creadora de lo que ustedes van a ver un ratito y con suerte el miércoles, nada hubiese sucedido, así que les quiero agradecer a todos y bienvenida a casa. Yo tengo machete también. Primero, gracias, la palabra más importante de todo. Gracias por estar acá. Tanta gente, no nos imaginamos que iban a venir tantos. Espero que coman rico, que lo pasen bien y que disfruten con este tráiler que les vamos a presentar. Y yo arranco con una frase de Nietzsche. ¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Aliados nació una tarde de sol como la letra de una canción. Después de atravesar por meses de dolor y de preguntarme cientos de veces, ¿para qué? Nadie puede salvarse solo, entendí. Todos necesitamos aliados. Mi primera aliada fue la pasión por continuar. Y ahí, la historia, que es un incesante volver a empezar, comenzó a escribirse. Necesitábamos un elenco de jóvenes talentosos, luminosos, que sean tan buenos artistas como buenos de alma. Tuve temor de no encontrarlos, pero uno a uno fueron apareciendo. De Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Entre Ríos, de San Juan. Desde muchos rincones del país, estos jóvenes que sé rápidamente van a amar, llegaron para darle sentido a todo el esfuerzo. Paralelamente a cada capítulo, fuimos creando junto a Rafa Arcaute las 15 canciones del disco. Un disco distinto a todos los que hice antes. Canciones maravillosas, profundas, actuales y totalmente internacionales. Sony es nuestro puente a la hora de llevar estos sonidos aliados a todos lados. Gracias, Sony. Telefe me abrió sus puertas y se jugó por este proyecto multiplataforma, como dijo Tomás, revolucionario desde su relato e imagen hasta en su forma de verlo en la tele y en la web. Y después se sumó Fox para, por primera vez en Argentina, emitir casi en simultáneo una producción nacional de 18 países del mundo. ¡Qué honor y qué nervios cada vez que veo la promo al mismo tiempo en dos canales tan grandes! Ojalá Aliados se transforme en mucho más que una historia de ficción y pueda llevarlos en un viaje directo a ustedes mismos. Aliado busca que te hagas preguntas, que mires al espejo de tu ser, que despiertes para poder despertar a los demás sin perderte en ese camino. Aliados es la flor de loto que nace en el medio del pantano. Es las ganas de pelear para ganarle al desánimo, es la fe que se enfrenta a la desesperanza. Aliados es otra oportunidad para vos, para mí, para todos. Estando aquí me hacen inmensamente feliz. Gracias al elenco de chicos y de maravillosos adultos que tenemos. Gracias al equipo en todas sus áreas. Gracias. Gracias a toda la prensa presente que nos permite estar en muchos lados a la vez, multiplicando nuestras ganas de decir y de hacer. Gracias, amor, Tomás. Gracias. En voz alta, y gracias a toda mi familia maravillosa que me acompaña. Gracias profundas desde mi alma a sus almas. Sigamos adelante. Los invito a hacer esta suave revolución juntos. Aliados para todos. Voy a encontrarte en tu sombra, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo. Y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Eso, lloren conmigo, porque, bueno, sí, estoy arrancando, saludando con un llore conmigo, pero dígame si no fue emoción, si no es emoción escuchar las palabras de Tomás Yankelevich, hoy programador y cabeza de Telefe, contando cómo hace 16 años hacía sus comienzos como productor en el mismo estudio donde hoy funciona y donde se graba el hotel de Noah, lo que hemos visto ya en fotos y en avance. Era el productor de Chiquititas y bueno, y ver el rostro de su madre, de su creadora, de Cris Morena, como dijo él cuando la anunció, decir, bueno, para mí un orgullo ser yo hoy el que te invita a que seas parte del canal, a que trabajes con nosotros. Así que, y bueno, y Cris, totalmente enamorada de su hijo y la alegría, chicos, no me puedo explicar la cara de Cris, era una sonrisa permanente, se la notaba en los ojitos con mucha emoción, pero predominaba la sonrisa y la alegría y bueno, y es así como les doy la bienvenida al programa de hoy, porque yo estoy sintiendo todavía, se me pone la piel de pollo de recordar la tarde de ayer, maravillosa, maravillosa, soñada. El lugar donde se hizo el evento era bastante grande, estaba completo, estaba lleno. Parece que por lo menos Chris lo dijo en voz alta, y para Tomás también fue una sorpresa que hubiera tanta gente se hubiera convocado para hacerse presente en el evento. Y me perdí de sacarle foto a habían unas telas blancas con frases y divinas las frases que pusieron, que seguramente las vamos a estar viendo durante los capítulos. Pero bueno, muy, muy el estilo y la magia y la emotividad de Morena. O sea, todo el aire se respiraba, el lugar que mirabas, cada detalle, las velitas, las flores, todo era Cris Morena. Así que bueno, les doy la bienvenida a la radio y a este mundo, ¿sí? Y saludando a mis compañeros, tengo acá conmigo a Sofía, a Luciana, a Juan, así que chicos, les doy el pase para que charlen. Muy buenas tardes, Gabio, muy buenas tardes, chicas. Sí, la verdad que hoy es el miércoles, el último miércoles antes del estreno de Aliados, y con todo el vértigo y toda la emoción de la experiencia que viviste ayer, Gabio, siendo parte del lanzamiento de prensa del programa, ¿verdad? Sí, tremendo. Bueno, y Sofi, si querés saludar. Hola chicos, hola Juan, hola Gabio y hola Lu, ¿cómo andan? Bien, bien, Lu, para saludar. Buenas tardes. Un día hermoso para hablar. También la bienvenida también a Cris a Twitter y la bienvenida de Aliados, que no falta nada, chicos. No falta nada, nada. Y ay, me muero por decirlo, pero creo que vamos a tener en una semana una previa, chicos. Yo creo que les cumple el sueño a todos, ¿sabes? Pero bueno, me lo confirmó, pero quedamos en que en unos días más volvemos a hablar. Se me sale de la boca. Pero hoy es un programón. Hoy es tremendo programón. Y mil gracias, más que nada, a la producción que me dio el lugar, que me hizo parte. El mismo Leo Calderón, chicos, cuando me vio me dijo, ¡hola! Dice, ¿estás acá? Y me abrazó y me dice, ¿vos podés creer? ¿Qué me decís? ¿Estás hoy acá y estás igual que los periodistas haciendo nota? No lo puedo creer. Dice, pero hasta él se da cuenta de la emoción de lo que yo estoy viendo. Yo creo que me deben ver llegar y deben decir, llegó la pibita que viene a la juguetería, ¿viste? Quiere todo. Quiere todo y bueno, y el productor Martín estuvo muy, muy compañero conmigo, si bien estuvo todo el tiempo encima mío, ni nada que se le parezca, pero cada tanto se hacía una gira y se acercaba siempre con un gesto de afecto, un abracito, un guiño, una sonrisa de complicidad y diciendo, ¿y qué tal? Aprovechá, hacé las notas, ¿eh? ¿Vos querés nota? Él estaba más acelerado que yo, por supuesto. Te hicieron sentir como en casa, Gabio. Pero de verdad que sí. Primero que me vio y se acercó a saludar. No, voy a ir en orden. Iba a mencionar a alguien, pero en realidad fue la segunda persona. La primera persona fue la menos pensada y en honor a hacer justicia, esto lo tengo que contar, que no lo dije en Twitter, porque la verdad, chicos, termino tan mareada. Quiero tuitear y no puedo, no me sale. Como que quiero en un tweet poner un montón de palabras que no me llegan y el celular no me sirve, entonces después digo, lo voy a hacer en casa y en la radio, con más fácil, con un poco más de comodidad. Ustedes recordarán que allá en el primer programa, cuando recién salimos al aire por primera vez con Lo que sucede conviene, estábamos con el lanzamiento de Vecinos en Guerra, ¿sí? Sí, me acuerdo. Bueno, y que yo dije en ese momento, la verdad que es como una batalla campal, los fotógrafos son peores que los periodistas, son muy malas personas, se portan muy mal, te tratan muy mal. Con la gente de prensa que coordinaba a cada figura del elenco de Vecinos en Guerra, Con todos logré tener un buen trato y una buena llegada, solo con uno, que era la persona que estaba coordinando las notas de Marca Migorena, no me había tratado bien, la verdad que no me había tratado bien, me había hecho sentir mal, me había sentido menos que menos, que yo sé que no soy un gran medio ni nada, pero tampoco, viste, soy persona, ante todo. Y bueno, yo no sabía el nombre de esa persona, pero más o menos lo describí, fue lo que conté. O sea, ¿te acordás, Juan, de esa anécdota? Sí, lo estuvimos charlando en el primer bloque del primer programa. Totalmente, bueno. Pasó que te estás haciendo un gualicho. Perdón. No. En Quitapenas, no fue si bien la primera persona que me recibió, pero sí fue atento, que cuando me vio me saludó y me invitó a sentarme a un lugar. O sea, ya tuvo otro trato conmigo, tuvo otra onda, que yo miré y digo, ¿se acordará de mí? ¿Se acordará que me trató mal? Y me parece que sí, se acordaba, porque me miró como diciendo, yo me acuerdo de vos. Y además, después, cuando coordinando las notas con Miguel Ángel Rodríguez, me dio un espacio, me trató diferente, me trató bien, todo bien. Yo no lo dije en ese momento, creo, me olvidé. Ahora tengo que decirlo más que bien, chicos. O sea, fue la persona que cuando yo entré al recinto, que ahora se van a enterar que llegué un poco tarde, ajá, vino raudamente, me vio y se vino raudamente hasta donde estaba yo. Y yo, ¿viste cuando lo ves venir? Y yo ya había prendido la cámara y estaba tomando las palabras de Tomás. Por eso que cuando escucharon el audio es como que está comenzado. Faltan tres palabras, no falta nada, pero para que lo sepan, arranqué ahí, digo, ay, me va a decir algo porque prendí la cámara, y vino y me dijo, hola, ¿cómo estás? O sea, se vino de donde estaba raudamente a darme la bienvenida, a saludarme, me dio un beso, y se alcanza a escuchar en el audio que me dice, el tráiler no lo grabes. Ah, ok, le dice la seña, sí, todo bien, dice, bueno, gracias, pensé. Y después, cuando se terminó el evento y la gaviota todavía andaba revoloteando y andaban los seis coordinadores de prensa atrás mío echándome del lugar, y yo estaba hasta último momento, el último que le hice la nota, que fue él, sí, él fue el único persona a persona que le hice una nota, fue a Nico Franchella. Lo agarraba del codo y lo llevaba corrido para afuera para terminar de hacer la nota, pero bueno, me estaban echando, y se acerca y me dice, ¿tenés en qué irte? No, o sea, el 60, el mismo que me trajo hoy y me tuvo una hora 45 arriba del colectivo. Por eso llegué 4 minutos tarde. pero le digo, no, o sea, de verdad, no, me voy en el 60. No, dice, espérame, que pará un cachito. Agarra el teléfono, llama a una persona y me dice, esperala a Gaviota en la entrada, que la llevas hasta el centro. Así que hasta el canal prensa mismo me puso un transporte para llevarme de vuelta hasta el centro. Así que me enteré, pregunté, su nombre es Daniel, me dijeron el apellido, después lo voy a buscar porque no lo encuentro en ningún lado, pero después lo voy a buscar y si puedo lo voy a tutear y le voy a agradecer, porque la verdad es 360 el giro de trato y atención que ha tenido desde la primera vez que nos cruzamos ahora. Bueno, es muy anecdótico, pero ustedes saben que lo mío, siempre me voy por las ramas y empiezo con las anécdotas. Ya en horas más me sentaré tranquila y a empezar a contar un poco más en profundidad. Lo que pasa es que en este programa hoy las estrellas son los aliados, ¿sí? Así que si quieren repasar, chicos, los nombres. A ver, Lu, ¿querés decir los nombres de los chicos? ¿De todos los personajes? Del elenco, si querés, porque le hice nota a todos, así que no podés mencionarlo a todos. Bueno, entonces empezamos por los más grandes, no sé si los más conocidos. Pablo Martínez, Peter Lanzani, Oriana Sabatini, Nico Franchella. Maxi Espíndola, Joaquín Ochoa. ¿Quién me falta, chicos? Son muchos. Carolina. Jenny Martínez, Caro Domenech. Alicia Renteira. Qué apellido con Rentería, viste que tiene muchas vocales. Rentería, perdón. Me olvidé de decirle a él ayer, le digo, tu apellido tiene muchas vocales. No saben lo simpático que es Eliseo, chicos. Gracias, hermano, también. Gracias, Nico. Nos estamos volviendo de Julián. Sí. ¿Agustín Bernasconi lo mencionaron? No, también nos faltó Agustín. Ahí está. Ah, y bueno, estaba Manuela Viale, David, que también estaba en la presentación. Sí, estuvo. Estaba Paula Reca. Sí, Paula Reca. Bueno, les comento en todo caso, estaba también Michelle Noer. Estaban las actrices, me van a perdonar que no sé los nombres, pero estaba la actriz que está, hace de mamá de Maya. Hay otra actriz que no hablé con ella, que la tengo poco vista en la tele, y la verdad que no le hice nota porque no sabía más que preguntarle de qué vas a hacer vos, y hay que hacer cola en cada sector para hacer una nota. Y vio que uno ocupa un cuerpo, sin importar el volumen de uno, ocupa un solo espacio y no puedo estar en 10 colas a la vez. Entonces, por ahí un poco relegué al elenco adulto y no les hice nota más que a Boy Olmi, que me lo volví a encontrar. Además, me acerqué más que nada porque más que nada porque él había estado el día anterior en Pura Química, que no sé si ustedes lo vieron. Yo vi la réplica, espectacular la nota que dio. Tiene toda la onda este hombre. ¿Te reconoce, Boy, Gabio? Sí, me dijo, ay, vos sos de Río Negro. Sos una provincia ya. Yo ya soy una provincia. No, no, totalmente. Ay, bueno, así lo reconoció Boy. Peter, cuando me vio, me hizo una seña así como que haces. no lo invadí ni lo monté ni nada, y me sumé a una ronda de prensa que ya estaba armada, me sumé, puse cámara, y la verdad que es una nota divina la de, chicos, está buenísimo todo lo que habló, porque éramos 6-7 personas alrededor de él y no paraba de hablar. Lo que ha crecido a Peter para pararse frente a la prensa y hablar y ser elocuente, y te saca un tema y te saca otro y dale y ve, te baila un malambo, te rompe el pucho y te toca la batería. Hace todo ya este chico. Todo. La verdad, yo estoy... Después lo tengo que tutear y decirle esto, porque la verdad estoy admirada de la cintura que ha logrado hacer para manejarse ya. De ser ese chico que estaba siempre en las notas calladito, no saben lo que es ahora. Es voraz. Y cuenta de todo, chicos. Cuenta sobre los chicos del elenco, o sea, los compañeros nuevos, la actitud de estos compañeros nuevos, de cómo aprenden, de la esponja que son, aprendiendo, haciendo. Son muy talentosos, bailan, cantan. Habló de Chris, de los momentos en que no estaba, no se dejaba ver ni hablaba con nadie. Él iba siempre a comer con ella y lo cuenta. Así que no, en esta nota con Peter nos vamos a enterar de varias cosas de las que nunca habló. Está imperdible, desde la A hasta la Z. ¿Qué más? Después, si yo ya me empiezo a avanzar sobre las marchas. Que nos habíamos olvidado de nombrar a Mariel Percossi como otra de las chicas que pudiste entrevistar. Perdón, entonces sí, a Mariel también, una divina Mariel. Chochas, tanto él como Jenny nos hacen todo el aguante ahora a la radio y a la web, chicos. Dice, ahora la van a escuchar cuando termina la nota, cómo le a coro las dos, dicen, a seguir a lo que sucede conviene y a todo de Cris. Reconvencida, divino como habló también Mariel y contaba de lo encantada que está de los temas tabú y de todos estos temas. Estos problemas de los que nadie se anima a hablar y que Aliado lo va a tocar. Así que no sé qué más puedo decir. Bueno, Eliseo, cuando me vio, Eliseo Rentería, me reconoció y me dijo, vos, hacía con una tonada, chicos, cuando lo escuchen se van a morir, porque es entre una mezcla del gringo yankee y yo digo correntino, pero en realidad es santiagueño, pero hace le patina la R. Entonces es muy divertido, es muy, muy raro y muy cómico escucharlo hablar. Y es imposible no reírse, ¿viste? Pero además no parece ser tímido dentro de su perfil así muy bajo que se nota que tiene, pero se presta el chiste. Se entiende lo que quiero decir. O sea, se levantó y me abrazó para darme la bienvenida. Y me dice, qué bueno que viniste. Por eso le digo, parece un yankee por ahí cuando habla. Y le digo, ay, le digo, no puedo creer que me reconociste. Sí, sí, te reconocí, te vi. Y me invitó así a acercarme al sillón donde estaban todos reunidos como en una ronda de amigos. Y cuando me acerca así un banquito para que me pueda compartir y sentarme con ellos, se armó la charla. La nota es una charla de amigos. Es tan relajada. Por eso que va a ser muy divertido escucharla a Jenny Martínez. Creo que te lo dije fuera del aire. Te voy a decir ahora, ¿no, chicas? Lo de la confusión. Sí, lo contaste nosotros antes del programa, Gabriel. Bien, para no repetirme al aire. A Jenny Martínez le van a escuchar confesión de su propia voz de que ella sí, se muere de vergüenza, sí era fan de Peter Lanzani y sale con una foto donde le está dando un beso. Y yo digo, mira, sos el sueño realidad de cualquier fan. Legiones de fans quieren ahora estar en tu lugar y darle el beso personalmente. Y ahora se lo doy, pero a Noah se lo doy. Sí, por supuesto, aclaramos para todas las fans. De Jenny, en su rol de Venecia, le va a dar un par de besos a Noar y le va a enseñar a amar. Oh, ¿qué tal? Bueno, no sé, hablen algo ustedes, chicas. ¿Sabes qué, Gabi? Hubo muchísima repercusión con el estreno de Aliados. Estuve viendo, por ejemplo, Ciudad.com, en el Ciro de Bailes de Telefe, en AM, en Magazine, en todos los programas. En AM yo lo grabé, no dijeron nada, ni una palabra. Sí, pero vi que le hizo, estuvieron los AM en... Sí, estuve con todo, chicas, yo soy amiga de la prensa, no saben, reconocen, me ven. De hecho, cuando me vine a Capital nuevamente, en el transporte vine con Pablo Sif. Bueno, con ese chico. Que me dice, hola, me dice, vino y me dio un beso, me dice, yo te he visto varias veces, ¿de dónde? ¿Qué me dices? Y bueno, me presento y explico todo, ¿no? Y me dice, ah, dice, qué lindo, yo entro siempre al blog. O sea que, bueno, Nico, para que escuche. Uno de los chicos que prepara notas para Diario Perfil entra siempre a la web a leer las publicaciones, ¿sí? Acá se entera Nico, está hablando ustedes y todos los oyentes. Después, bueno, Nico Peralta también, que me dice, yo te tengo visto, sí, sí hemos estado mirando los shows de los teams uno al lado del otro. Me dice, vos sos Gaviota, me dice, sí, yo sé, vos sos de Cipolletti. Claro, me dice, vos sos Gaviota, Cipo, me dice, sí. O sea. Así que me vine charlando con ellos, con estos dos chicos, y con uno más que me dijo dónde era y ya me olvidé. Que me miraba y me decía, ¿y qué me dice tu familia porque te venís acá? Por esto nada más. Si me van a decir, nada, si yo igual no les pido nada, no en broma nada. No, seguro, me dice, pero es como muy loco. Sí, le digo, yo sé, pero hay gente que se acostumbra. Yo sé, soy consciente que es muy loco lo que hago. Porque llegué hace un par de horas y me voy ahora, le decía. Pues él venía escuchando la conversación que tenía con Nico y con Pablo, ¿no? Y me miraba y me dice, no, claro, qué va, ¿no? Me dice, pero me miraba con una cosa, con una cara como de entre la ternura y entre estás loca. y le digo, pero ¿sabes qué pasa? Me dijo el nombre y ahora no me lo voy a acordar, pero cuando me dio el nombre le dije, ponele que se llame Pedrito, ¿no? Digo, ¿sabes qué pasa, Pedrito? La vida es esta, la vida es vivirlo a full y la hora lo que querés y lo que te haga feliz. O sea, lo que te hace feliz, no le hace mal a nadie, dale para adelante. O sea, no esperes el otro bondi, porque ese es el que te lleva. Y me dice, la verdad que tienes razón. Y me dice, bueno, mucha suerte, que tengas un feliz viaje y ojalá vuelvas pronto. Me dijo, bueno, un abrazo y nos despedimos. Me dejaron en una calle cerca de Recoleta, anduve, después me tomé un taxi. No, ¿sabes, Gaby, lo que te decía del tema de la repercusión de los medios? Es que han mostrado una parte de la presentación donde cantan chicos, ¿puede ser? Cantaron, sí. Esa parte yo no la vi, pero me dijo Pablo que no se podía grabar. ¿Qué la mostraron? ¿O sacaron fotos? No, mostraron pequeñas partes. Empezaba cantando Peter y después poquito y nada más, no mostraron mucho, pero sí los vi cantando. Vi también las fotos de cuando ellos estaban cantando. Claro, me habían dicho, fotos se puede subir, pero no se podía grabar cuando cantaban. Que ya habían dicho ellos que no se podía. Así como a mí me dijeron, no grabes el tráiler. Pero bueno, ¿a dónde? Porque quiero verlo, me lo perdí. Te digo, me los perdí por nada, porque yo llegué en el momento justo, llegué al portón, porque encima el señor chofer del 60 que me llevó ayer hasta allá, no fue muy agradable, como otras veces sí, me toca gente muy, muy agradable o generosa. Le pregunté, más o menos, fui insistente porque no me quería bajar mal, y dónde me tenía que bajar, y cómo sabía yo para bajar, y cuando ya estaba más o menos cerca, según mis cálculos, le digo, ¿me podías decir cuántas paradas más o menos falta? ¿O me podés ir en esta baja? Y dice, mira, te deben faltar 4 o 5. Bueno, me dije, está bien. No me puso mucha onda. Así que me volví allá a la puerta para bajarme. Conté cuando estaba en la parada cuarta. En la quinta no me bajé, no vi Telefe, pero en la cuarta toqué el timbre y me bajé. Me faltaban 3. Así que tuve que correr. Tuve que preguntar a la gente. Entré en un taller mecánico para preguntar para dónde, cómo seguir. Me indicaron, una señora que me veía en la calle me dice, ¿qué vas a ir a ver a Telefe? Le digo, nada, voy a ver cosas de prensa. Ah, me decía. Y corrí con los tacos, corría con mis tacones, con mis tacos, estuve corriendo para llegar. Y además, cuando llegas a la puerta, es otro sector donde también tenés que hacer como una cuadra más para adentro hasta que llegas a otro lugar de la seguridad. La chica de seguridad me reconoció cuando me vio hace un mes y se acordaba de mí. Y me dice, pero tenés que esperar que te vengan a buscar. Bueno, en eso llegó otra gente más de prensa que también estaba llegando tarde. Yo les pedí, por favor, que me dejen pasar al baño porque hacía 2 horas que estaba arriba en colectivo, necesitaba ir al baño. Ella me acompañó a un baño dentro de las locaciones de Aliados. Pasé por unos vestuarios, por un par de oficinas. Y cuando salgo del baño, escucho que están cantando. Y digo, ¡ay, pusieron una canción! Porque reconocí, era la voz de Peter. Entonces reconocí, aunque no conocía la canción, reconocí la voz y seguido a eso escuché una voz de mujer y dije, ¿esa voz de quién será? Porque como no conozco todavía, no puedo distinguir la voz de Oriana y la voz de Mariel, que sé que son las chicas que más cantan. A Lola le pregunté ahora en una nota y ella me confirmó de que está aprendiendo a cantar ahora. Entonces digo, bueno, son los chicos que están cantando. Pensé que era un disco que estaba sonando dentro del estudio. Lo que no me imaginaba que era una presentación que era la presentación en vivo. Yo sabía que iban a cantar los chicos, pero no pensé que ya habían arrancado. Pensé que era un disco que yo estaba escuchando por autoparlante, porque sonaba dentro del corredor donde yo iba caminando con la chica de seguridad. Cuando volvemos a portería ya nos vinieron a buscar de prensa, éramos un grupo más o menos de 6 personas que estábamos ahí, y nos llevaron directamente al salón donde se exhibió el tráiler, donde se escucharon las palabras que cuando habló Tomás y habló Cris, y donde era todo el evento. Y ahí fue donde me enteré que los chicos habían terminado de cantar recién. Digo, entonces cuando yo estaba en el baño, estaban cantando. O sea, yo estaba en el canal, pero no tuve la posibilidad de entrar justo y ver la presentación, porque tenía que sí o sí esperar que prensa me viniera a buscar. Así que bueno, eso es algo como para que... algo que no me salió tan bien. Pero bueno, es lo mínimo con todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, igual en el Canal Magazine lo pasaron, Gabio. Yo lo vi porque lo grabaron una de las chicas y fue un pequeño... enfoque que le hicieron cuando empieza a cantar Peter y algunos enfoques también a Oriana también que cantó y los demás chicos. Así que bueno. Bueno, y bueno, Sofía, ahí se escucha un ruido. Sofía, ¿algo que puedas acotar? Sí, yo te quería preguntar de algo que estuve leyendo. A los chicos, a la gente de prensa, a ustedes, vos incluida, les hicieron un regalito, una planta. No sé si lo querés contar ahora o después. Sí, en realidad... me interesaba esto. Sí, en realidad nos entregaron una bolsita ecológica de Telefe, que era la mesa, uno de los coordinadores, compañero, mano derecha de este señor Daniel, que son los que manejan las dos cuentas de Twitter de Telefe, nos acompañó hasta el centro, fue quien nos trasladó hasta el centro a cuando conté hace un ratito, ¿sí? Sí, sí. Perdón que me estoy quedando sin voz. Y ahí en esa bolsita habían un CD que es los dos temas que ya escucharon, el primero que es Aliado a cargo de Peter Lanzani, y después tenemos otro que vamos a escuchar ahora en un ratito más, Ahora Nunca a cargo de Oriana, y sé que tenemos un tercero por ahí que nos consiguió nuestro operador estrella ahí, Nico. Que sería el de Amor Mío, está a cargo de Oriana Sabatini. Bueno, además de ese CD con esos dos cortes, entregaron un DVD que hace minutos antes de arrancar la radio lo coloqué en la compu y lo abrí, y es impresionante, chicos, la cantidad de material que vamos a tener a compartir. Hay todas fotos de Vax muy buenas. Muy linda foto, ustedes vieron que subí una como para ir compartiendo y que vayan enterándose que no son las fotos de capítulos que ya casi todo el mundo conoce, sino son de Back, que están muy buenas. Y habían más cosas, que lo que pasa es que no tuve tiempo para dedicarle más a ver qué había. A ver, estoy volviendo para atrás y veo el contenido. Ah, después hay fotos de personajes. La carpeta esta y después el logo de Aliados. Y había visto que había cosas de presentación. Ah, hay un instructivo y hay unos PDF de Aliados, perfiles de personajes, síntesis, elenco y Aliados 360, que debe ser lo que tiene que ver con el modo debe ser el modo de ver la novela, lo que explicó Pablo en el video. Y acá hay un Aliado instructivo Full HD, o sea, después nos vamos a enterar también de qué se trata eso. Pero bueno, nos entregaron ese material muy pronto, muy bien. Nos entregaron ese material y junto una plantita, una cosa bonita, me hizo acordar a la, ¿cómo se dice? A la huerta cuando conocí. Acá nuestra compañera Luz se tiene que retirar, pero termino lo de la planta y la despedimos ella. Al almácigo, a la huerta que hay en la cama de lo que fue, que utilizó Romina Jan en Chiquitita. Bueno, es como una plantita de esas, tiene un palito de helado que tiene labrada la palabra que dice Aliados. Preciosa, y está envuelta así con una macetita ecológica con arpillera, envuelta en arpillera, así que divina la plantita, preciosa, la tengo acá, sí. Yo dije, ya veo que en el avión me la detectan y me dicen, bajá con eso que es cannabis. Pero no, me la dejaron pasar. Un lindo souvenir, Gabio. Precioso. Recuerdo de haber estado ahí con todos ellos y haciéndoles notas, ¿no? Ese día. Sí, yo creo que más que nada es esa cosa de tener en vivo el recuerdo del vivero, sí. Pasa más por eso, pero sí, divino souvenir. Bueno, Luz, te tenés que ir. Así sí. Que si querés despedir. Me ha gustado quedarme un ratito más porque hay un programón tremendo, pero bueno, como dijiste vos, hoy las estrellas son los entrevistados. Va a estar buenísimo el miércoles que viene, vamos a poder estar minutos antes de lo que va a ser el estreno de la novela, así que también vamos a poder comentar algo seguro. Pero más que nada disfruten de las entrevistas que hiciste, que la verdad que estamos muy contentos con mis compañeros de que puedas lograr estas notas y que puedas estar ahí cerca viviendo todo esto y nos cuentes en persona todo lo que vivís y que te lo mereces. Y bueno, saludos a mis compañeros y a la gente que nos escucha, que debe ser muchísimo, estaban todos locos queriendo escuchar las notas de cada uno de sus ídolos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Lu, gracias por haber estado este ratito. Yo por ahí lamento cuando son estos programas así que no les puedo dar mucho micrófono porque las que tienen que hablar y contar soy yo, pero les agradezco que estén de este lado aguantándome y acompañándome, no estar tan sola hablando. Siempre, siempre acompañándote. Y bueno, un saludo a mis compañeros, que te seguirán haciendo el aguante, Gabio. Y hasta el próximo miércoles. Dale, un besito. Gracias, Lu. Un besito, Lu, y suerte en el médico, pequeña. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, si les parece, podemos ir con la primera sección de fotos. ¿Les parece la primera fracción? Que fue el primer grupito. A no ser que quieran preguntarme, Juan, ¿quieras preguntarme algo? Porque ya Sofi hizo su pregunta. No, yo estoy ansioso por escuchar las notas y por disfrutar el material. Y tenía un comentario, pero nos íbamos a ir mucho por las ramas, así que me lo reservo. Si hoy hay tiempo para el bloque free, tengo el comentario justo para abrirlo. Bueno, y si no te lo reservas, el próximo lo hacemos. El miércoles que viene se viene un bloque free que va a ser increíble, te digo, con este comentario. Y sepan que, como siempre, sin paracaídas, así que no sabemos de qué se trata. Exactamente, caída libre a cargo mío. Muy bien. Terrible. Bueno, entonces, chicos, vamos a escuchar la primera ronda de notas. En realidad tenemos a Boy Olmi, ¿no, Nico? Confirmando, va a ser el primer audio. Sí, bien. El de Boy Olmi, y lo vamos a acompañar con la otra, que dice sí, es grupal, de Pablo Martínez, de Agustín Bernasconi, Oriana Sabatini y Julián Serrano. Cuando volvemos, explico ahí algo que van a escuchar, porque de repente estoy hablando con Julián y tengo que cortar la conversación con él, y apenas pude hablar con Pablito, pero después lo explico después del audio. Vamos a la nota, Nico. Bueno, acá estamos con el gusto de poder charlar un momento con Boy Olmi, el actor Boy Olmi, que está encarando la próxima semana el estreno de Aliados. Sí, es verdad, me toca un nuevo desafío en este programa, donde encarno algo muy, muy, muy cruel, muy malo, muy perverso, digamos. En esta historia se cuenta una vez más la historia del enfrentamiento de la luz contra la oscuridad. Y yo vengo a encarnar parte de la oscuridad. Soy el padre de Noah, que es Peter Lanzani, y que se debate justamente entre esas fuerzas. Y bueno, vengo a proponer conflicto en esa zona de la batalla. Sí. Ayer me enteré que fuiste a verlo a Camila, a tu hijo. Sí, fui a verlo a Camila porque está bárbaro en el teatro y bueno, como estamos trabajando mucho juntos aquí todos los días, tenía pendiente ir a verlo a Peter al teatro. Me encantó lo que está haciendo. Bueno, me alegro entonces. Bueno, bienvenido entonces nuevamente a una nueva ficción. Acá estamos enloquecidos esperando Aliados. Muchas gracias. Los esperamos ahí y se van a sorprender. Es una apuesta muy, muy novedosa, muy valiente y muy interesante. La verdad que lo que vi el tráiler, no, es de película eso. Increíble. Es verdad. Bueno, gracias, Boy. Agustín. Oriana. Julián. Gaviota, de Todo de Cris, de la página Todo de Cris, que ya los hemos vuelto locos mandando mensajes, y de la radio Lo que sucede conviene. Creo que ya más ustedes nos han hecho retweet, por lo menos ustedes dos, porque hemos hecho programas especiales presentando la vida, lo que han hecho hasta ahora y lo que se viene en personaje cada uno, ¿sí? Así que bueno, vamos, arrancamos por la dama. ¿Les parece, chicos? Oriana, personajón azul se viene, ¿eh? Sí. Va a ser para la polémica, va a ser el debate de cada final de capítulo. ¿Qué sentís vos con ese tipo de perfil que te toca? ¿Es alguien popular y sin embargo no es tan bueno? No, a mí me parece que está muy, es muy buena la idea de que sea lo anti todo lo que se imagina. Como que no son los típicos héroes perfectos, que buena onda, nada que ver, son... Sí. O sea, tienen un montón de defectos y errores y eso está bueno para, o sea, mostrar al público. No se suele hacer mucho eso. Tuvimos oportunidad de hacerle una breve nota a quien va a ser tu mamá, a Meme Funes, y nos decía que ella es un poco la que influye en la vida de Azul, ¿no? Para tener ese perfil así tan oscuro, sí, por decirlo de una manera. Sí, pasa que la madre siempre la influenció como mal, nunca tuvieron una buena relación y al ponerle tanta presión al Azul, se fue todo para abajo. Muy bien. Bueno, esto de estar con Cris, me imagino que para vos, ¿lo habías soñado? ¿La posibilidad de estar con Cris? Sí, o sea, no, nunca me había imaginado estar con Cris, pero porque nunca, no sé, no tenía todavía planeado en dónde, para dónde iba a encarar, pero siempre fue mi sueño hacer lo que me gusta todos los días. Más que contenta. Sí, muy bien, gracias. Agustín, cordobés. Te escuchábamos cantar, sabemos que cautivaste al público y el jurado totalmente enamorado de vos. Ahora cantando en una tira de Cris y actuando. Sí, la verdad es que, bueno, actuar es un desafío nuevo porque nunca había actuado, pero cuando empezamos con los talleres empezamos a aprender de a poco. Aparte estoy rodeado de chicos que la rompen actuando. Que ayudan. Me ayudan, Aurito, Juli, Ori, todos. Y los coaches, obviamente, que son increíbles. Bueno, genial. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a tu público? En la radio te siguieron muchísimo cuando hicimos el especial con tu música y con tu perfil. Sé que Córdoba está como loco porque estás con Cris. ¿Algún mensaje para ellos? Y bueno, les quería decir que sigan aliados, que va a estar muy bueno y que lo disfrutemos entre todos. Perfecto, gracias Agustín. Julián. Igual, hola. Bueno, la cámara ya es súper amiga tuya, vos estás más que cómodo con esto. Te hemos escuchado rapear. Estamos muy contentos todos, el personaje del medio marginal. Sí. Estamos muy emocionados. Difícil. Bueno. Espero en algún momento poder hacerte una notita un poco más. Y Pablito, bueno, venís hace un tiempo con Cris y bueno, el payasito todo el mundo lo sigue recordando. ¿Algunas palabras con esto de volver a hacer? ¿Te juntás con Peter? ¿No coinciden en escenas o sí? No coincidimos tanto en escenas, ¿cómo no sabes? No, pero sí, igual siempre nos vemos. Nos vemos ahí en el estudio, siempre compartimos muchas cosas. Bueno. Muy, muy felices y bueno, síganlo. Es un proyecto web, va a haber muchas cosas en internet, muchos bonus tracks, canciones, episodios, escenas inéditas. Y bueno, bueno, por internet. Voy a arreglar en todo caso con Martín para poder hacer una notita en que se pueden explotar cada uno. Gracias. Bueno, estábamos comentando con mi compañero esa tonada cordobesa tan marcada de Agustín Bernasconi, chicos. ¿Qué tal? Ahí, Esa es la verdadera tonada. Yo no la tengo tan marcada como él. No, sí, la verdad que los cordobeses tenemos eso. Ustedes saben que cuando los cordobeses hablamos, no nos sentimos la tonada. Y tendemos a exagerarla cuando queremos demostrar que somos cordobeses. Cuando escuchamos a otro cordobés, como lo acabo de escuchar Agustín, es increíble, increíble cómo llama la atención el acento que tenemos. Sí, sí, sí. Vos decís que no la tenés marcada, pero te sale, sobre todo cuando hablas apurado. Sí, sí, cuando hablo rápido ahí se me siente bien, bien la tonada. Así que, bueno, los escuchamos un poquito los chicos. Fue un poco accidentado, ¿no, Gaby? El tema de los grupos de notas. Era difícil lograr el contacto por mucho tiempo con cada uno, ¿verdad? La verdad, fue difícil hasta, pese a estar haciendo la cola, como y esperar mi turno. Cuando llegaba mi turno, aparecía un medio que estaba antes. No sé cómo aparecía, pero ya estaba de antes. ¿Entendés? Sí, sí, esto sí, decir, sí. No, espera, están ellos primero. Ah, bueno, la primera vez dije, bueno, uno trata de ser humilde, de entender que está todo desbordado, que bueno, que vienen medios que tienen una cámara gigante y traen su propio farolito de luz y su micrófono y su conductor, locutor, y bueno, se notan más presentables y más, un medio más preparado. Ok, hay que ser humilde y se hace un pasito para atrás con su camarita pegada con cinta y espera, ¿no? Y bueno, el primero, pasó el segundo, para el tercero dije, perdóname, digo, pero yo no voy a demorar mucho, yo grabo el video, lo subo a la web y uso el audio para la radio, le digo, estoy sola, si yo estoy, no, me quedo acá y no me muevo, no puedo hacer nota al resto. O sea, además no es que ni siquiera estoy diciendo me estás pasando por encima todo el tiempo. O sea, no me das el lugar. No le dije eso, que se lo podía haber dicho y estaba diciéndole la verdad. Pero le quise hacer entender de otra manera para ver que si me daba me permitía hacer mi cumplir el turno que me correspondía. Me dice, no, bueno, pero después, dice, si es para radio, dice, después hacemos una ronda para todo lo que sea gráfico y sea radio para que lo grabes. Digo, pero también es, momento. Es que yo mientras estoy esperando acá y también quiero sonar nota a los demás. Pero bueno, pese a lo hay que hacer a los cuatro. Digo, yo, a mí me interesan a los cuatro, le digo. Porque la chica dice, yo le quiero hacer solamente a Oriana. A mí me interesa a Oriana, también una chica alta, tipo modelo, que estaba delante mío, o atrás mío, o al costado mío, pero en un momento apareció adelante, no sé cómo. Y estaba sola. Dice, yo le quiero hacer a Oriana nomás. Y yo le digo, a mí me interesan los cuatro. Ajá. Bueno, está bien. Dice, hace vos. Me dice, hace vos. Sí, sí, sí. Entonces yo me mentalicé y le hacía una pregunta a cada uno, tomándole la cara, porque después el video lo vamos a subir a la web y que todo el mundo pueda disfrutar de su ídolo, una imagen y unas palabras, ¿no es cierto? Lo que corresponde, además, el momento de cada chico, porque no es solamente una cuestión de respeto al medio que está intentando difundir, sino también al actor. El trabajo de los chicos, claro. Claro, ellos también se tienen que lucir, ¿viste? Yo lo que noté en este grupo particularmente, que todos los medios iban a Oriana, Oriana, Oriana, Oriana. O sea, los otros tres chicos eran totalmente ignorados. Yo, encima le dije, le quiero dar mi espacio a los cuatro, no a uno. Bueno, me senté y te digo, hasta los chicos creo que se pusieron, van a ver después del video, la cara de Julián como que se puso incómodo cuando de repente la señora me corta la nota. Y digo, me dice, no, era para que le hiciera una pregunta a todos. Sí, le estoy haciendo una pregunta a cada uno. No, dice, a todos. O sea, a todos es, haces una sola pregunta y los cuatro van a contestar, que obviamente no se van a pisar y no van a contestar los cuatro a la vez. Y tampoco creo que nadie está esperando que, si tenía la posibilidad de hacer una nota, no vas a hacer la repetida nota de tres preguntas idénticas que todos los medios hacen. Me parece. O sea, yo entiendo que hay que coordinar, hay que haber espacio para todos, pero yo no estaba invadiendo tanto, estuve mucho tiempo esperando mi turno, dejé pasar gente siendo mi turno, y pese a eso, le digo, no puede ser que no le puedas hacer una pregunta. Ustedes vieron que entrevisté a cuatro personas y ¿cuánto estuvimos de aire? Nada. Sí, sí, son 4 minutos. No llegaron a hacer 3 minutos de nota. Claro, o sea, tampoco es que la gente se cansó de esperar a que yo terminara la nota. Ahora, viste, como al lanzamiento de Vecino en Guerra me quejé de un señor, ahora me quejo de esta señora que la van a ver después en el video. Porque yo justo giro así y sin querer la tomo y sale un poquito y bueno, se va a ver ahí escrachada. Pero por lo menos los que sepan, fan, que no es que no quise, intento, cuesta mucho. Ese es el problema. Bueno, y no sé, ¿quieren que sigamos con la próxima nota o querés comentar algo? Dale. Sí. No, yo te iba a... Ah, Sofi. Juan. Yo decir que no, me sorprendió lo que dijiste, que de eso que dijo, yo voy directamente a Oriana, decirle que lo que se pierden, porque la verdad los chicos son todos muy talentosos, tanto Agustín como... Y tienen muchas fans, así que ellos se lo pierden. Y lamentable lo que pasa porque les interesa, la verdad que nosotros tenemos un medio chico, pero nos siguen y les interesa, y decirle a los chicos que nos siguen, que sí, que cuesta, porque siempre nos siguen, pero cuesta mucho, así que valoren esos 4 segunditos que tenemos de cada chico y que indudablemente imposible, porque nadie, no es un trabajo, lo haces por puro amor y todos agradecidos. Yo ya cuando vi que era la presentación dije, Gaviota va seguro. Porque bueno, te puedo asegurar que no sorprendí a nadie, porque Nico me sabía que ibas a ir. Es más, yo creo que tengo un comentario. Sí que cuesta mucho, y es verdad lo que dice Sofi, y el resumen de la tarjeta de crédito de Gavio y Aerolíneas Argentinas pueden acreditar cuánto cuesta realmente estar en esos lugares. Sí, la verdad que sí, yo la verdad Espero poder los próximos dos meses pagar las cuentas, porque si no voy en cana, por favor. O paguen las cuentas ustedes o paguen la fianza, pero ayúdenme, sáquenme. No, tengo ese también tema de bloque free. Tema de bloque free, alzar la colecta nacional, internacional, para que Gaviota pueda seguir estando presente en todos los eventos. Lo tiro para el próximo bloque free. Bueno, fantástico. Y les agradezco, bueno, Sofi, Juan, acá estoy leyendo a Cho RC, de cabeza por Simón. Ah, ahí está. Que dice, no, ¿cómo te...? Bueno, usó otra palabra. No es una mala palabra, cortiva, nota. Vale tu intención, seguramente vas a tener otra oportunidad. Yo espero que sí, la verdad que en realidad ponete contenta de cabeza por Simón, porque yo lo noté a Pablo que se incomodó, porque es algo que cualquier persona va a incomodar esa situación. Yo sentí una falta de respeto, pero traté mantener no rebajarme. Uno siempre trata de estar de buen ánimo, de que no lo tienen abajo, con toda la humildad que puede decir, bueno, no, discúlpame, pensé que podía hacer nota a los cuatro. O sea, me dicen, la nota grupal, no pensé que la nota grupal significaba hacer una pregunta que contesten los cuatro. La verdad, no. Pero bueno, está bien, tampoco estudié para esto y a lo mejor no conozco los conceptos. Pero como en mi defensa, mejor dicho, quiero decir, y ustedes lo pudieron ver, no estuve más de 3 minutos con los chicos. O sea, tampoco es que los invadí y le quité todo el espacio del mundo al resto de la prensa, que sí, bien, pasaron. Pese haciendo mi turno, pasaron adelante primero ellos, fueron de a uno, fueron indicados por la señora que coordinaba el grupo, pasaba vos, y yo veía cómo pasaban y pasaban. A ellos sí se les dio el tiempo que quisieron con... Y pese a que tenían a los 4 chicos, a la única persona que le hacían la nota era Oriana. Y me parece que en esto, Sofi, tiene que ver con que hay gente que va a veces y no se entera muy bien a quién le va a hacer nota. Van. Me parece que pasa por ahí, creo. Sí, ¿no? Creo... Perdón. Gracias a vos, Sofi. Gracias a vos, Sofi, estoy bastante bien enterada de vida y obra de los chicos, porque bueno, vos como mi productora y columnista ahí, Ron siempre me hace los deberes y bueno, ya vas a escuchar a Mariel Percosi cuando dice, ¿es como crees que sabes eso? Trabajamos en equipo, es así. Y después se lo aclaré fuera de la grabación, pero bueno, también denuncia, no, se viene más material, chicos. Salgamos del aire y démosle lugar a las notas. ¿Qué es lo que viene ahora, Nico? Vi que vendiste la nota de Peter, bien. Hacemos la de Peter, que son como 12 minutos. Imperdible, chicos. Es para escucharla plena. Así que al aire nomás. Que van a acompañarlos y a tratar de encarrilarlos y de mostrarles cuál es el camino que tienen que tomar. La última historia de amor incondicional entre el universo y la Tierra. A través de la muerte, estamos presentes en el tema de la muerte. No sé si la muerte, sí el tema de las encarnaciones, los seres de luz, tienen muchísimo que ver con los seres de luz, no tanto de la muerte, no, sí, los seres de tierra cuentan historias muy profundas, como lo que es la anorexia, lo que es el bullying, lo que es la satisfacción y usar a las personas. Son cosas muy fuertes que lamentablemente pasan un montón en la vida y mucha gente las pasa desapercibidas y no está bueno. La idea es tratar de que la gente lo tome y trate de todos concientizarnos y hacer un cambio. ¿Qué tal esta vuelta a las huestes de Cris Morena? Después de un año de estar haciendo otra cosa, de haberte despegado un poco de... Sí, es súper lindo. Yo estoy muy contento de poder formar parte de este elenco y de estar en la vuelta de Cris. A mí esa me parece una persona que es increíble. Yo transité básicamente mi adolescencia con ella. Estoy muy feliz de que me haya tenido en cuenta para su proyecto. Y me encanta. Yo creo que hay que poder hacer todo y se me dio la oportunidad de poder volver con ella y me encanta cómo ella mantiene sus productos 360 grados y teniendo haciendo un disco como es el disco de Aliado, que es un disco de 15 canciones, completamente internacional. Lo grabamos con un productor musical que se llama Rafael Arcaute, que es un animal. Estamos rodeados de los número uno, como es Sony Music también. Esperemos poder girar por el mundo, hacer giras, hacer shows acá, shows con las provincias. Sería muy interesante, más lo que es el producto de televisión, que va a salir una vez por semana en TNP, va a salir en Fox, Latinoamérica, en 18 países. ¿Vos hablás de más allá de Latinoamérica y de esta cuestión de que vos necesitas de toda tu adolescencia? ¿Qué es lo que puede generar en todos los historia? ¿Qué es lo que es valioso esta nueva historia? Lo mismo que le pueda llegar a generar a la gente de acá. Particularmente, yo he viajado por un montón de países y puedo dar fe que es de los públicos más eufóricos, es impresionante. Pero sí, esperemos que Latinoamérica le vaya bien al producto, nosotros podemos viajar, hacer shows, mostrarle, más allá de nosotros poder salir a hacer shows y divertirnos, sino que a la gente le pueda llegar este mensaje. Cada capítulo tiene un mensaje muy intenso y muy particular. Es increíble como las frases que usan, lo que escriben Leo Calderone, que es un autor que a mí me parece de los mejores que tiene en Argentina. Es impresionante y esperemos que a la gente le llegue ese mensaje y lo tome y trate de poder hacer algo, porque es muy lindo poder... Es intenso basarse en una historia tan fuerte, pero yo creo que hay que mostrarlo y la gente lo tiene que entender y lo tiene que ver y tiene que ayudar. Y para ayudar, primero hay que ayudarse a uno y tratar de... Siempre hay un valor detrás, ¿no? Siempre hay un mensaje que deja. En sí, el proyecto tiene un mensaje súper intenso, pero cada capítulo tiene un mensaje y cada capítulo te vas a ir diciendo, wow, sí, esto me pasó, no puedo creer, es increíble. ¿Extrañaba la rutina diaria de una tirada juvenil después de un año como La Dueña, todo lo que significa el clan Cris Morena, las grabaciones? Sí. Igualmente, medio en La Dueña también, si bien en unitario lo grabamos todos los días, o sea, el ritmo. Pero acá estás no para como en casa. Pero acá sí, estoy como en casa básicamente porque es Cris, que yo estoy con Cris desde que tengo 14 años, y es muy lindo poder formar parte de un producto como lo que es ella. Es impresionante, los temas que nosotros estuvimos escuchando un poco son muy lindos. ¿Vos la extrañabas como la gente está extrañando? O sea, luego te da una vuelta a una nueva ficción, sino la vuelta de Cris Morena. Sin duda, yo la extrañaba muchísimo y la gente la extrañaba. Y eso se va a notar. ¿Estuviste cerca de ella en el momento de ostracismo? ¿La llamabas? ¿Estabas apoyándola? ¿Tenía comunicación? Sí, tenía comunicación, seguía charlando, me juntaba, íbamos a comer. ¿Apoyándola? Claramente sí. De hecho, los 15 es un producto de ella y siguieron. Y estoy muy agradecido que me haya hecho formar parte de Aliados, que Aliados es increíble. La verdad que lo que se vio en el tráiler es de película. Es una calidad impresionante, sí, te emociona ver algo, un producto así argentino. Sí, la verdad que sí, se van a sorprender muchísimo porque es un producto muy intenso, es muy lindo, tiene unos efectos increíbles, sí. Y van a estar comiéndose las uñas. Es impresionante todos los capítulos. Hablando de tu personaje, ¿cómo vivís un poco la cabeza del equipo, protagonistas, llevarlos a todos un poco de la mano? Trato de no tomármelo mucho así, pero no, los chicos me acompañan un montón, yo los acompaño a ellos y tratamos de formarlo así. No hay nada más lindo para un producto y para un proyecto que haya buena onda y buena química entre todos. Creo que es el elemento fundamental que se necesita para llevar todo adelante. Si bien también contamos historias de personajes muy fuertes, mi personaje se llama Noah, soy el hijo del dueño de la tabacalera más grande de Latinoamérica. Un ego muy grande. Muchísima plata y tengo muchísimo ego y me creo que me la sé todas y en realidad no sé nada. Es mucho más profundo que el Eliseo. Sí, en todo sentido. Son personajes completamente diferentes. Es increíble como ellos, los seres de tierra que están completamente perdidos, ellos creen que están haciendo las cosas bien, creen que esa es la manera de seguir adelante y no es así. Para eso van a necesitar a sus aliados, a los seres de luz que van a venir a cambiarle la vida y a mostrarles cuál es en realidad el norte, cuál es el camino de la luz. ¿Y a vos en la vida te ha pasado que alguien vino a mostrarte cuál era el norte? Gracias a Dios nunca perdí el norte. Tengo a mis amigos que son mi cable a tierra y mi familia que están ahí, Cris Morena, que siempre fue mi compañera de vida en lo que es, artísticamente Peter Lanzani, básicamente. Pero sí, ella me acompaña y mis amigos, ellos son mi cable a tierra. Gracias a Dios nunca perdí el norte, espero no perderlo nunca. Pero sí, hay mucha gente que le pasa Y lo más loco es que no se dan cuenta. Eso es lo que les pasa. Y muchas veces a estos personajes, básicamente les pasa por las vidas pasadas que tuvieron, por su infancia. Son momentos muy duros lo que pasaron, y ellos están cegados. Lo único que quieren es seguir adelante. ¿Cómo fue ese llamado? El llamado. ¿Te llamó ella para aliados? Sí, sí, sí. Ya venía hablando del proyecto y que tenía muchísimas ganas de estar. Ella ya me lo había propuesto, pero bueno, cuando se dio a conocer que se iba a hacer, sí, me llamó y yo le dije que sí, vamos para adelante. ¿Y con qué tiene que ver tu vuelta a la tira infanto-juvenil después de un año de despegarte del rol de galán infantil? No reniego de nada. Hice muchísimas tiras de adolescentes. Después hice La Dueña, que la pasé increíble, y ahora vuelvo con Cris porque Cris es mi todo. Y la verdad que la paso muy bien, si bien es un producto adolescente, mi personaje no sé si es tan adolescente. Tengo historia muy fuerte con muchísimas mujeres, sí. Y alguna particular, obviamente, pero es muy lindo. También estoy haciendo lo que es Camila, que me da una propuesta completamente diferente. Sí, sí. Seguimos hasta julio seguro. Y eso también me da una perspectiva, otro aire y mostrar facetas completamente diferentes. Estás como con una agenda también muy completa. ¿Cómo muy es completa. Eso? ¿Cómo es seguir ese ritmo? Y es complicado, pero sí, tengo 22 años y no puedo ahora. Sí, hay veces que me levanto a las 7 de la mañana y grabo hasta las 8 de la noche, y hay veces que grabo de 8 a 7, de 7 a 8 voy al teatro y de 8 a 12 estoy en el teatro. ¿Y que te queda un poquito de tiempo para la vida personal? Más o menos, pero sí, uno se tiene que hacer sus lugares. Me junto con mis amigos, voy a comer, no salgo deporte. Mucho, pero sí, trato de hacer deporte, salir a correr, ir a andar en bici. Pero sí, mis amigos son mi cable a tierra y voy a tratar de no dejarlos nunca, porque de eso se trata la vida también, son mis aliados. ¿Cómo es el tema de Peter, ¿cómo te ves ahora con este crecimiento? Que has crecido muchísimo. ¿Vos esperabas esto? ¿Te sorprende verte en lo que estás encarando? Trato mucho de no pensar en eso en realidad. Yo trato de mentalizarme y poner la cabeza positiva y salir a seguir creciendo y mejorar con los animales que tengo de elenco, tanto en Camila como en Aliados. En Aliados, Boy Olm me aprende un montón. Hay un montón de actores que son unos genios. Voy a hablar bellezas tuyas. Bueno, es que Boy es lo más. Y es muy lindo poder seguir creciendo. Y bueno, que la gente te lo diga es muy lindo. Pero yo trato de no quedarme con eso, sino seguir mentalizado y focalizado y seguir creciendo, porque uno siempre puede aprender mucho más. ¿Cómo ves la nueva creación de este semillero de actores que es Cris Morena? Es increíble, no sabes lo talentoso que son los chicos. Cantan muy bien, bailan muy bien, actúan, que de repente decís, vos la primera vez que estás enfrente de una cámara no lo puedes creer. Son increíbles, son esponjas, aprenden un montón todo el tiempo, están pendientes a todo, y eso es lo más interesante y lo más lindo que tienen. ¿Y cuáles son los tips que hay que tener para transformarse en una estrella de Cris Morena Group? Tener ganas de crecer, porque la verdad que el camino de Cris te lleva solo. Tenés un coach actoral, tenés un coach de canto, tenés un coach de baile, y lo único que tenés que hacer es abrirte y decir, estoy aprendiendo. ¿Posibilidades de teatro con aliados? Con los 22 años, pues como la guía de todos los chicos. Sí, trato de no... Es el lazarillo, sí, un poco. Claro, trato de no hacerlo tanto, pero sí, con lo que puedo, sí. Claro. Más como estar enfrente de una cámara, pero la verdad es que realmente me sorprendió como los chicos estaban... Entraron y ya querían aprender y pedían consejos a todos, y es muy lindo que pase eso, no todos hacen eso. Gracias, y sinceramente sería muy lindo que el producto le vaya bien, y porque es muy interesante. Así que les recomiendo Aliados, 26 de junio a las 21 horas por Telefe, y el 27 a las 19 por Fox. ¿Teatro? Esperemos. Bien, vamos. La noche en el teatro. Esperemos que podamos hacer teatro y giras, pero por ahora no hay nada confirmado. Bueno, no les mentí, la nota es espectacular, chicos. Fue un momento, les cuento algo que no le he dicho a nadie todavía. Peter estaba en ese momento acompañado, o sea, como ustedes ya les expliqué, estaban grupales para hacer nota. Peter estaba con Jenny Martínez, con Carlos Domenech y con Mariel Percossi. El caballero contenía a las tres damas, ¿sí? Las notas, los medios se acercaban, hacían la cola, que les explico, se hace kilométrica, y vas avanzando de a poquito. Cuando te toca el turno, le hacías a los cuatro. ahí fue cuando ¿cómo se dice? Yo operando en el primer grupo, de golpe y porrazo me doy vuelta cuando termino con ese grupo, me doy vuelta para ir al segundo, que es donde estaba Peter, y lo encuentro con que está en el medio de una ronda, con tráfico, lo que le dicen, porque todos llevan, no llevan para grabar videos, sino para llevan solamente para tomar audio. Aparatito, claro, el aparatito para la voz nada más. Así que yo ahí nomás prendí cámara, levanté brazo para adelante, y en más de una foto sale mi mano y mi cámara apuntándolo a Peter, porque me acerco más que nada, no por la toma de su cara, porque sale bien desde más atrás también, sino para que se escuche mejor la voz. La canción es del CD, estaban sonando en ese momento durante el evento y estaban en un volumen fuerte, entonces para que no se perdiera y se pudiera escuchar. Por esta cámara viejita y así como la ven pegada con cinta y todo, es un caño. Por favor, que no me falle nunca. Porque lo bien que graba esa cámara, ninguna de las nuevas que andan dando vueltas ni las que me han prestado me han dado la nobleza de esta camarita. Así que, bueno, me metí ahí y hasta el final, que nos hacía Sol Tomaselli, era la que estaba a cargo de coordinar las notas de Peter, nos hacía el redondeo como si nos cerremos. Pero ustedes vieron, fue más que generosa. Yo estuve 12 minutos y no sé cuántos minutos más antes habían empezado a hacer esa ronda. Increíble lo que dije, ya no lo voy a repetir, bueno, pero Peter, un titán como se está manejando para hacer notas y elocuente en todo lo que dice. ¿Algún comentario ustedes, chicos? La verdad que sí, se lo escuchó tal cual como vos decís, se lo escucha muy maduro, muy, muy elocuente y muy preciso para responder. Y el único comentario, sin intención de que nos vayamos mucho a lo mejor por las ramas, pero me sigue molestando la actitud de algunos periodistas que tienen preguntas un poco, no sé si malintencionadas, pero como que existe, y ya lo hablaremos a lo mejor en programas más adelante, un cierto ánimo de parte del periodismo de espectáculos de desprestigiar las producciones de Chris, no tanto en el valor estético o de superproducción, porque eso no lo discute nadie, pero sí de reducir el target de audiencia a productos juveniles o productos infantiles. Y hubo una pregunta particularmente en la entrevista que me molestó un poco, que fue el periodista que le preguntó a qué se debía o por qué después de haberse despegado el año pasado del público juvenil con La Dueña, volvía ahora a este tipo de programas. Y no sé si es que yo soy un poco, a lo mejor, de detenerme mucho en esos detalles, pero me parece que son preguntas a veces formuladas con una intención un poco de desvalorizar el trabajo o minimizar el trabajo que hace CMG como un trabajo simplemente juvenil o infantil, como si eso fuese menos que otro tipo de trabajos. Bueno, a mí me llamó la atención esa pregunta porque el muchacho estaba pegado a mí, por no decir yo, casi encima de él, para poder llegar con la cámara más cerca a la voz de Peter. Y es un chico muy joven porque hizo la pregunta. O sea, no sé, 20 monedas. Uh-huh. No voy a prejuzgar ni desmerecer nada de yo, pero no me dio la sensación que fuera periodista tampoco. Ajá, bien. Igual, de todas formas, quiero creer que no hay una mala intención, sino con esto de que es real, y esta fue una pregunta que yo también le formulé a Meme Fune en su momento. ¿Qué opinión te merece esto de que se desmerezca las producciones de Chris? Y ella me decía, no, yo no siento que se desmerezca, yo siento que se prejuzgan, me decían ella, sí. O se catalogan. Y bueno, pero digamos lo que es, y si vamos a la realidad, es más que nada... el público que mueve Tris es todo muy, muy teen, muy adolescente. Entonces, por ahí les debe sorprender, yo creo que a los mismos periodistas, verme a mí tan atrás de todo esto, no siendo una teen, ¿no? No, no, es que absolutamente... Creo que a las mismas producciones lo que más le puede llamar la atención es que sea tan fanática y no soy nada team para estar atrás, impregnada y buscando y siguiendo y contando y gritando al mundo lo fan que soy. Sí, yo creo que no vamos, o sea, no es una discusión que podamos abrir ahora porque el programa de hoy va a ser muy, está muy ajustado de tiempo, pero hay dos cuestiones. Por un lado, si uno sale un poco de lo que comenta la gente que sigue las tiras de Cris Morena y uno ve en otros foros donde a lo mejor hay discusiones sobre el rating y todo, se nota ese prejuicio del que hablabas vos recién, que por ejemplo hay muchos espectadores de Telefe que no apuestan a que un producto como Aliado pueda funcionar en un horario como ese, porque lo tienen encasillado, catalogado como un producto teen o un producto juvenil. Y es lamentable, y bueno, creo que vos ahora vas a comentar lo que estaba diciendo Nico, nuestro operador, que está bastante indignado con el tema, y creo que tiene que ver con eso que vas a comentar ahora, Gaby. Sí, bueno, porque esto ha sido una conversación de, en otros momentos que lo hemos hecho con Nico, lo hemos hecho con ustedes, chicos, lo he hecho con Sol, que le mando un besote, que están escribiendo, perdonen, chicos, la verdad que estamos... felices y estoy leyendo los mensajes, están entrando a raudales. No podemos contestar al aire porque estamos muy cortos de tiempo y todavía hay más material para compartir con ustedes y seguramente lo van a agradecer de que hoy no los estemos mencionando, pero sepan que los estamos leyendo y nos llega profundamente cada mensaje de apoyo y de buena onda y que estén tan felices disfrutando todo este material con nosotros. Algo que estaba comentando Nico acá con nosotros, es decir, es desde la ignorancia, es decir, la gente esta que prejuzga o que habla es porque nunca un capítulo, porque en el momento se siente, a ver, un capítulo completo y vea dos, no se quede con uno, vea dos, mínimamente dos, se da cuenta que no es para gente corta de mente, sino que hay que abrir la mente, ¿sí? Y algo de lo que mencionó Peter en esta nota, que es la calidad de rodaje, chicos. El tráiler que vi anoche es una película, y me van a escuchar cuando se lo digo al tercer grupo de la nota, que es la nota que sigue, cuando digo, chicos, llegaron a Hollywood, ¿se dan cuenta? Esto es una película. Dice, sí, sí, porque la calidad de efecto que hay de producción y de producción, los efectos de especiales, eso quiere decir, sí, postproducción. Todo lo que es efecto visual que se va a disfrutar es de calidad, pero suprema. Entonces, este año no puede haber gente que se niegue a ver un producto de Cris un ratito. Si no se lo permiten ellos una vez sentarse a ver un capítulo para saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, con lo que comenté lo de Nico y Sofi, vos te querías compartir algo también. Sí, seguir, bueno, como ya dijiste, ya habíamos hablado de esto en otros programas, pero quería decir que por ahí lo que pasa es que de por sí los productos para jóvenes, para teens, se encasillan como productos que van a las 5 de la tarde, son para los chicos que vienen de la escuela o algo así. Cris hace productos para chicos, pero ella también no son productos para adolescentes como cualquier otro. Cris hace cosas mucho más profundas. Si bien uno que lo mira se puede quedar con la historia de amor, la primera, pero si los que le prestamos atención y la seguimos desde muchísimo tiempo, vemos que hay otros mensajes de los que sin duda aprendemos. Vemos que va más allá de una fantasía de viajar en el tiempo. Vemos que hay cosas mucho más profundas. El resto se queda, como Cris también juega mucho con esas fantasías, entre comillas lo digo, la gente se queda con eso, ay, eso es, dejámoslo. Y es la misma gente que por ahí prejuzga otras obras, por ejemplo, como Harry Potter, se queda con cosas superficiales y no ven que detrás de obras así, como fue Casi Ángeles, todas las de Cris Morena y sin dudas Aliados, ya lo vemos desde el principio, que son obras que tienen un mensaje muy importante, que por ahí incluso por ahí los padres dicen, ay, mirás esa tontería, vamos a decir. Y deberían, yo creo que deberían estar orgullosos los padres de mirar un producto así, de que los chicos aprendan de esas cosas, que no se queden, porque sin duda son valores muy, muy importantes y muy lindos. Y Cris no solamente enseña que con un acto de magia se logran los sueños y es importante. Enseña que cuesta, enseña que hay que luchar y muestra las cosas, como decía Peter en esta nota, son cosas que pasan, los seres de tierra tienen historias fuertes, jodidas, que existen, que no se les da mucha importancia, pero hay que contarlas. Y creo que eso es lo que pasa con Cris, se la encasilla en otros productos, pero y cuesta, y pero los que sabemos que tiene una calidad importantísima, como dice Nico, es obvio que nunca le prestaron atención a un capítulo entero de ella. Total. Bueno, yo creo que sin ánimos de que no. Sofi, muy bien. Sí, fuerte. Sí, fuerte. Yo sin ánimo de seguir extendiéndonos porque tenemos un montón de notas. Más entrevistas, sí. Pero justamente a raíz de lo que decía Sofi muchas veces de los padres, de la relación de los chicos, los padres y la televisión. Yo cuando empecé a ver Casi Ángeles, no era chico, o sea, para la tercera temporada habré tenido, ¿cuánto fue? Hace 4 años, habré tenido 26 años, para la tercera temporada 26, 27 años, y yo no me voy a olvidar nunca que el último capítulo de la tercera temporada, uno de los últimos, el de El Beso de Vale y Simón. Sí. Mi mamá, de 52 años ahora, y yo terminamos cada uno parado en la sala donde estábamos mirando sentados el capítulo cuando Simón se tira al agua y la saca Valeria. Yo me acuerdo del debate de ese día, porque nos peleamos con vos, con Alejandra. Terminé de verlo, me bajé de la silla donde estaba parado y fui corriendo a escribir el blog, obviamente. Claro. Sí, lo que pasa es que yo hasta el día de hoy sigo defendiendo a El Tronco y la Gata, ¿viste? Eso para mí fue el momento de mi vida ese. Pero bueno, pero digo, o sea, mi mamá con 50 y pico de años, parada arriba de una silla mirándolo, y que justamente a ella le costó y ella estaba justo en casa a las 7 de la tarde y se enganchaba porque yo lo estaba viendo. Y después era tener charlas en la cena y horas debatiendo un capítulo. Y yo insisto en transmitir este mensaje. El que no vio nunca nada, si hace lo que dice Gabio de ver uno o dos capítulos, hay tela para cortar y para discutir y para plantearse dónde estamos parados en la vida para semanas y semanas por cada capítulo. Entonces sí, es una experiencia altamente recomendable. Lo es. Bueno, y no tratemos, la verdad que nos copamos y seguimos hablando. Está todo el público haciendo el aguante, pero las estrellas, repito, son los aliados. Y en este bloque vamos a escuchar las notas de Jenny Martínez. Vamos a escuchar a Eliseo Rentería, a Michelle Noer, a Joaquín. Yo no sé lo que es ese chico, la desfachatez que tiene el nene. Le pones la cámara y empieza a hablar y a cancherear, es un amor, me lo como, te juro. Y a María Percosi, que es una muñequita, una cabeza tiene esa chica, la chica de 17 años, a muy pocos días de cumplir los 18, y es tan adulta y es tan grande, no saben lo que es esa chica. Así que bueno, disfruten de este combo, ¿sí? Y volvemos después de la entrevista. Como les explicaba recién, yo empiezo a hacer un paneo. Jenny. Mariel. Porque me salía a decirte Maya. Maya, pero sabemos que no. Federico, que va a ser el manager de Azul, ya la vamos a tener. Eliseo, que es el gran misterio, Diamond. Algo igual me contaron, pero no lo puedo decir. Y acá tenemos a Michelle, que sos una especie de ser de luz. Yo soy un padre aliado. Padre de lo que no hay. No, me mataste con esa. ¿no? De lo que ya no se encuentra. Claro, totalmente. Bueno, un poco le estaba contando a los chicos que, bueno, esto es un clip que se sube a la página de Todo de Cris, que es donde siempre vamos haciendo las notas y los posts dedicados a cada uno, y el audio lo usamos para la radio, lo que se conviene. Que no han hecho algún retweet. Pues, hemos hecho un lindo programa, no es porque... Hemos investigado mucho de ustedes. Y hemos tenido data de cómo fueron los castings, gracias a Martín, que ha sido un divino en proporcionar esa data. Bueno, arranco por las chicas, ¿me parece? Jenny, esto te lo tengo que preguntar. ¿Anda circulando una foto que se supone que sos vos y eras fan de Peter en la época del 2007? Me quiero morir esta pregunta, la primera pregunta. Sí, es verdad. Listo. Tenía para la cantidad defensa, tenía 12 años en esa foto. Pero no te tenés que defender, mi amor. Hay una legión de fan de Peter. Sí, ¿sabes qué? Ahora que se confirma. Yo represento que se puede. Ajá. Sos, exactamente, claro. Eso es lo que pasa. Sos el sueño. ¿Estás en un recital? En mi casa, no, en la casa de una amiga con una revista donde un beso a la foto de a la foto de Tiago en 2007. Que era medio flogger en ese entonces. Y mira dónde estás ahora. Hay que darse cuenta que vas a hacer. Y ahora le das el beso persona a persona y le vas a enseñar a amar, a noar. Aclaremos eso. Bueno, contame algo más de esto, de que sabemos que llegaste por casting virtual, que eras fan de Peter. Me imagino que las tiras de Chris también. La de todos, sí. Muy bien. Y contame algo sobre esto de tu personaje. Sabemos que se está como en creación. Es de luz. Pero le falta evolucionar todavía. Sí, y todos somos medio. Sí, pero es revolucionado. No, sí, obvio. Totalmente. Es el más evolucionado. Para mí, humildemente, es el más evolucionado, pero no, todos son evolucionados. Muy bien. ¿Querés contarme algo sobre cómo ha sido trabajar alguna escena? ¿Te ha costado mucho? Sí, un montón. Yo nunca hice nada de actuación. ¿Hacías modelaje? Hacía modelaje y hacía... Lo único que hice fue teatro en el colegio. Siempre hacía, pero tampoco nada que ver, nada se compara a esto. Pero los libros son bastante difíciles, hay escenas que son muy difíciles. Uh-huh. Pero está buenísimo el entrenamiento del día a día, grabar todo, porque... Ahora, ayer estaba hablando con uno de los camarógrafos que hace 2 meses creo que estamos grabando y lo que cambió el primer día ahora es que está mucho más cómodo. Bueno, lo que se ve en el trailer, chicos, es una película. Claro. Ya están en Hollywood. Pero uno también se siente mejor de todo eso. Sí, el primer día estaba, creo que, petrificada y ahora estoy más cómodo. Me cuesta un botón, claro. Decilo, Eli, decilo. No, era... Claro, siempre decían cómo es el grabando, situación, acción. Pero bueno, no. Ahora lo llevamos más tranquilo de alguna manera, obvio que... Tampoco he hecho nunca nada de actuación y soy muy autocrítico y generalmente no me gusta mucho lo que veo. Todos pensamos que lo podemos hacer mejor. Pero me voy sintiendo progresivamente más cómodo y eso es algo muy lindo. Bueno, en este caso estamos hablando con Eliseo y sabemos que sos músico y que de repente en algún momento dijiste, bueno, actuar es también cantar y hacer música también es un poco actuar, o sea, me tengo que animar. Sí, en realidad... Esta tonada vas a tener que explicarla. En realidad, digamos, lo que me ayuda de alguna manera a actuar es el hecho de haber tocado en escenarios y todo, y también yo creo que para hacer un buen show o expresar algo profundo a través de la música, también uno se tiene que transformar en un personaje a la hora de subirse, porque cuenta mucho la actitud de uno en el escenario a la hora de hacer música, ¿no? Sí. Es casi, no sé si el 50, 60, 70, cuánto por ciento, pero es muy importante. Y de alguna manera uso eso a la hora de actuar. Y bueno, nada, estar con gente muy copada y gente que tiene experiencia y que siempre te tiran un consejo o algo, te ayuda a crecer mucho, así que, nada. Muy bien. Acá lo vamos a hacer un paneo a Joaquín. Se sumó recién, tímidamente le dijimos, sí, vení acá al sillón, hacete amigo. Joaquín, sabemos que modelo y arrancaste, te vio en Mimo, ¿puede ser? Sí, fue así. Yo en Mimo y de ahí Cris me vio en unas fotos, las gráficas de Mimo, y ahí me sacó y me llamó para hacer un casting. Yo al principio como que no quería porque nunca hice actuación, nada, ni baile ni canto. Me da vergüenza, pero dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y fui, la verdad que de ahí quedé en el casting, hice otro casting más, quedé también, y empezamos a hacer los talleres en octubre del año pasado. Y empezamos con toda y cada vez me empezó a gustar más y me divertía mucho con el elenco, todo re divertido, muy bueno. Lo que veo que de cero estás ya entrenadito, te prendes en la cama y empezás a hablar, me encanta eso. Muy bien. Y tu personaje nos va a hacer llorar. Ya los veo, los avance y es tremendo lo que sufre Agustín, Valentín. Valentín, sí. Michelle, ¿cómo te va a llamar tu personaje? Taylor. ¿Y me vas a aclarar algo sobre el padre de Aliados? Bueno, no, simplemente eso, somos unos padres, tanto Mary, que es Paula Reca, y yo, somos pareja, y tenemos a una hija, que es un ser de luz, que es Caro Domenech, que hace el papel de Debbie, y somos una familia aliada, y ayudamos a los seres de luz a cumplir su misión. En el caso de Debbie, la misión es el señor Valentín. Un muchachito que no vamos a develar. No, algo en el trailer de... Y acá le hacemos un paneo a Maxi, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Maxi? Gaviota, de la página de Todo de Cris y de la radio Lo que sucede conviene. Que ya te hemos bombardeado con mensajes y yo. Lo que sí es la denuncia, ustedes siguen a Telefe App, que es un grupo que nos roba la nota a nosotros. Y a nosotros no nos siguen y no nos hacen reactivar. Bueno, sépanlo, chicos. Ahora, ¿cómo se llama el programa? Lo que sucede conviene en la radio. Y la página es Todo de Cris. ¿Y eso está en internet para escuchar la radio? Sí. No te tengo en Twitter. ¿Cómo estás vos? ¿Por Twitter? Federico Lama. Federico-Lama. Bueno, porque te voy a pasar. Mi arroba es Gaviota Sipos, y que ahí te voy a pasar el link para que tenga los arrobas nuestros. ¿Vale? Linquémonos. ¿Cuánto? Bueno. Con vos quiero hablar. ¿Hola? ¿Sí? Mariel, sé que a vos te vieron en Friquilán. En Alicia. En Alicia Friquilán. Y que sos una criatura, tenés 17 años. 17, sí. Igual ahora el 5 ya cumplís. Sí, 5 de julio. Soy mi cumpleaños. Es que estás muy informada. Hacemos esto. 5 de julio cumplo los 18 años. Yo soy mayor. Y estás haciendo televisión, porque lo tuyo era el teatro, las danzas, varias. Sí. Y ahora venís a hacer televisión, una tira con Cris. Sí. Contame algo de esto. Sí, es una locura, es un sueño. Yo siempre me había en realidad preparado y me había mentalizado desde chiquita para actuar en teatro. A mí me fascina el teatro, me vuelve loca. Y bueno, debuté en teatro con Alicia en Friquiland, con Proyecto Marita en realidad, una obra. Sí, te iba a decir, pero vos estuviste con Marita Proyecto primero. Marita, que empezó como un proyecto, como una muestra de escuela, y después lo hicimos profesionalmente. Y Alicia en Friquiland de Random Creativo fue una bomba, fue increíble y fue mi primera experiencia, que para la vida fue un sueño con gente hermosa que son ellos los Random. Sí. Pero ahora estás haciendo un personaje en la tira que, por Dios, yo creo que va a ser un poco lo que pasa, lo que va a generar Azul, un poco el odio y el amor, ¿no? Porque sí, esa cosa fea, mala, quizás oscura. Más el odio que el amor. Y no, porque bueno, siempre uno entiende por qué le está pasando esto a Maya. Yo estoy eternamente agradecida con el personaje de Maya y estoy muy encariñada y me encanta porque me gusta mucho el tema que trata, el bullying y todo eso. Sí, pero el odio por Manuelito, pero por la historia de tu familia y no, eso. No, claro, amor. Por eso. Gente, pero claro, no es solamente por Manuelito, es por todos los chicos. Por todos, ah, sí, pero especialmente. Sí, lo vamos a sufrir todo por Manuelito. No, claro, pero sí. Lo que pasa con todos los humanos son distintas historias muy, muy fuertes y muy reales, que está bueno mostrarlas. Desde Azul con anorexia, Maya con el bullying, Manuelito casi autista, sí, este hombre adicto al sexo, cosas claro, muy fuertes que pasan. Y son como tabúes que no se hablan nunca, porque son como cosas fuertes para hablar en la tele o más para adolescentes. Bueno, entonces, lo que pasa con el personaje Valentín, sí, en que uno tiene que ser realista y decir, sí, hacemos la cara al costado porque no sabemos, claro, cómo podemos ayudar, claro, y no sabes qué también está ayudarlo o qué no. Claro, la verdad, un montón de cosas de anorexia que tampoco se habla mucho en programas de televisión, eso, y que pasa. Sí. Cosas que pasan y está bueno son que reales. Porque la gente, los adolescentes se relacionan y por ahí ven a un ídolo que está en la misma situación y se abre los ojos y despierta y sabe que, claro, puede cambiar, que hay otro camino para él. A mí de hecho lo que me encanta, Aliados, es que me encanta que los seis humanos, los seis modelos humanos sean tan malos ejemplos, o sea, que, sí, sean los peores ejemplos de la humanidad. Me encanta que se empiece de esa base, un desastre. Un cachetazo. Y que seres iluminados, seres con otra cabeza, con otro corazón y con otro objetivo, vengan a ayudarnos a encauzarlos. Me parece muy buena esa idea. Bueno, muchas gracias, gracias, chicas, muy generosas. Ya las vamos a hacer en Twitter, no, vamos a hacer todo. Eso, no vamos. No sabíamos. Ahora estamos escuchando. Bueno, todo de Cris. Todo de Cris y lo que sucede conviene. Muy bien, chicas. Ahora o nunca, aunque te duela, aunque te partas en mil pedazos, aunque veas, te quedes ciego, ahora o nunca, resiste al miedo. Seguimos con el programa, seguimos en el aire. Qué buenas entrevistas y qué buen tema. No sé qué estuvo mejor, si la entrevista o el tema. Todo. En real, sí, todo, todo. Y todo increíble. Exactamente, cada cosa con su propio peso, pero genial, genial el tema, genial las entrevistas. Y si hay algo que a mí me encanta, Gabio, y bueno, vos tuviste la experiencia de estar ahí en vivo y en directo con ellas, es la gente madura para hablar. La verdad que lo de Mariel es increíble, los pies sobre la tierra como los tiene y cómo se expresa y las cosas que dijo y cómo organizó la información, increíble. La verdad que me parecieron dos grosas, ella y Jennifer también. Sí. Jenny Martínez, Jenny también ahí hizo su aporte hablando sobre temas tabú así como la anorexia o como el sexópata, el señor, el hombre ese, dice el hombre, le dijo. Sí, sí, no, aparte... Hizo reír. Pero aparte esa forma que tiene de llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? O sea, de no decir, no usar eufemismos, sino cuando se refirió a los problemas de los seres de tierra... fue bastante contundente y bastante dura como los problemas de los que estaba hablando amerita que se sea, ¿no? Sí, la verdad que bueno, un poco habíamos comentado esto al principio cuando estábamos hablando de esto de temas que son tan crudos y que bueno, los chicos están felices de enfrentarse con cosas como esta. Peter también fue alguien, uno de los chicos que hizo hincapié en esta partecita de decir, bueno, mi personaje ya no es tan teen dentro de la tira y lo van a ver rodeado de muchas mujeres, bueno, una en particular, pero cosas que, bueno, que le importa la plata, que le importa aquello, otro, y sin embargo no tiene nada, no es nada. Y la gente necesita ayuda, la gente se tiene que ayudar y la gente tiene que aprender a ayudarse también a sí misma, así que totalmente adulto, me parece la tira. Yo creo que cada chico va a tener que sentarse con adulto al lado si quiere interpretar absolutamente todo. Y si no, sepan que en el blog, ahí en la web de Todo de Cris, así como hicimos en la última temporada de Casi Ángel, en la de 2010, un blog especial para análisis profundo, ¿sí? No el comentario simple del capítulo, sino el análisis profundo de las temáticas problemáticas de cada episodio, lo vamos a tratar ahí. Incluso ya quedó invitado el señor Leandro Calderone, si es que quiere participar, sea de publicación o comentarista. Y dame unos días y te contesto. Okay. Pero creo que vamos a tener ahí algo bastante importante. Yo recuerdo que en ese entonces él estaba muy contento con ese post, estaba chocho, que dice que bueno que se hagan ojalá lindos debates. Y le mando un beso a mi compañero Matías ahí en la web de la radio, que está meta a escribirme teniendo una conversación que no tiene que ver con el tema del momento en la radio y me está costando seguir en la radio y tener la conversación con él. Le pedí y me pregunta qué. Bueno, eso, después charlamos, Matías, ¿sí? Disculpen porque, bueno, cuando estábamos al aire yo no estaba hablando porque te estaba contestando a Matías. Está bien, es como... Es mi pequeño tormento, Matis. Tenés que trabajar la lateralidad cerebral y usar una parte para cada cosa y... Sí, no, y encima quiero tuitear y escribirle a los chicos de Los Baleados y les quiero escribir lo que están hablando. No, no me está dando nada. Es mucho. Así que, bueno, y... No sé. Podríamos hablar mucho sobre esta nota muy linda, que fue la verdad que estamos chochísimos de lo que escuchamos recién de parte de Jenny. Bueno, cómo se vendió y se avergonzó. Y Jenny, no tenés que sentir vergüenza, tenés que estar orgullosa. Sos una fan que está en el lugar en el que muchas fans quieren llegar. Y bueno, tenemos a Mariel, que ya hicimos el comentario de esa adulta, grandota, divina. Esa cabeza que tiene, un personaje de ella dice, seguro me van a odiar. Ni siquiera lo dice con pesar, ni siquiera lo dice con que, ay de mí. O sea, me la rebanco porque sé que estoy enseñando algo. O sea, el bullying es un tema real. Y hay que enfrentarlo y hablarlo. Así que bueno, que sepa María que nosotros acá en la radio y desde la abuela vamos a rebancar, porque no va a ser un personaje tan querido, pero sí el que más nos va a enseñar, supongo. Bueno, absolutamente. Creo que todos nos van a enseñar. Además, yo creo que esto más en el plano del análisis y de eso que hablábamos recién de la profundidad de los análisis, creo que va a ser un producto en el que todos los televidentes vamos a tener que ejercitar la empatía, ¿sí? Y si todos recuerdan, el primer lema que sacó Aliado fue ámame cuando, ahora, que es cuando más lo necesito. O sea, espero que los fans logren entender eso y no martiricen a los actores, que hoy pueden leer los mensajes de ustedes en Twitter. Espero que no les hagan llegar cosas feas, sino decir, mirá qué problema que estás encarando, o mirá lo que estás mostrando, qué bueno lo que nos estás enseñando. Y ojalá lo puedan ver, analizar y aprender de todo eso, ¿no? Sí, primero diferenciar que una cosa es el actor, otra cosa es el personaje, y segundo, como bien decías vos, el lema es ámame cuando menos lo merezco, que es cuando más lo necesito. Y los chicos, si prestamos atención a los trailers, vemos que si bien por ahí tienen lados muy crueles, tienen una historia que no sé si lo justifica, pero tienen una historia jodida adentro también. Entonces, entender eso también, que es un mensaje que también siempre tiene Chris. Se me ocurre Tina en este momento, que era malísima y terminamos amando. Chicos, ¿quién no lloró con la tía Tina? Sí, cuando hizo ese capítulo de Piaf. De Edith Piaf, no me arrepiento de nada. O cuando dijo nos volveremos a ver, adiós pampa mía. Ah, no, me partió, me dan ganas de llorar. De decir adiós pampa mía, uno sabe que está refiriéndose a los estudios, ¿no? Uh-huh, exactamente. Bueno, yo creo que por el horario que es, ya estamos 2 horas al aire y todavía faltan 4 notas que no son muy extensas, pero son también importantes. Es la de Maxi Espíndola con Lola Morán, que no saben lo divertido que son esos dos chicos. Después del video también van a adorar ver cómo interactúan, lo coquetos que son y lo divertidos. Son unos aparatos los dos. Y el de Pablito Martínez con Caro. Ah, ahí va la segunda oportunidad que me dio Pablo. Cuando ya estaban todas las luces apagadas, nos corrimos en un costado y nos decían, hagamos la nota. Es un sol. Es un grande. Aguante Simon. Fue la persona que fue uno de los que me interrumpió y no había podido hablar con él antes. Y Carito, bueno, que Carito, un amor. Le dije, yo soy gaviota. ¡Ay, vos sos gaviota! Y se me colgó para abrazarme, un amor. Me imagino que le dijiste que estudie, ¿no? No, para nada. No, lo que menos podía hacer es decir, había un mensaje que quería decirle porque la misma gente. La misma gente no me había pedido cosas y la verdad que yo quiero cumplir y quiero poder acercarme un poquito a todo, pero no es el espacio, definitivamente no puedo. Entonces, cosas personales o particulares no las metí porque no daba y además, en definitiva, viste, te quedan mirando con una cara diciendo, ¿y para esto? ¿Querés el lugar? ¿Querés el espacio? ¿Querés estar? Entonces, bueno, no. Me limité a hablar de Aliados. Muy bien, igual se lo digo yo, que estudie. Siempre se lo voy a decir. Pobrecita, basta. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, chicos, si quieren decir algo más, lo dicen, pero si no, nos vamos despidiendo y nosotros del aire para dejar las 4 notas juntas y el tema final hasta el próximo miércoles. Me parece perfecta la idea cerrar el programón que tuvimos hoy con estas 4 notas y con un tema más. Y les debemos a nuestros docentes muy pronto 2 bloques free, recuerden. La colecta pro Gaby, pro Gaviota, para que pueda seguir volando. O que por lo menos no vaya en cana por no pagar las tarjetas. Y la otra, la anticipo nomás, para un próximo bloque free. Ustedes piensen en el acercamiento de esta persona a Gaviota en los 4 lanzamientos de prensa que tuvo. Y díganme si no están de acuerdo conmigo, que en el próximo, no sé si no le propone casamiento, ¿eh? No. Para el próximo bloque free. No, yo creo que ahí, Juan, que lo que pasa es que hay un toque Aliados que llegó a él. Hay un soplo, un aire, y se transformó esa alma oscura y egoísta. Ser de luz, un ser de luz que lo está iluminando. Claro. ¿Por qué pasó de decirte de que echarme? No podías hacer nada y que te fueras a conseguirte un auto para ir al centro, ¿eh? Sí, no, no, a darte un lugar, a recibirme con un beso y a darme un auto para tener en qué volver, ¿viste? Porque además... Dos o tres eventos más y te termina regalando flores y mandándote bombones a Cipolletti. No, la dejo picando. Lo discutiremos en el próximo bloque free en Caída Libre. Yo ya tengo mi versión. Bueno, Sofi, vos, tu despedida. Bueno, yo como siempre agradecerles, pedirle perdón, ya lo dijimos a toda la gente de Twitter, no tenemos tiempo para mencionarlo, les estamos haciendo RT, pero sepan que les agradecemos mucho que nos banquen siempre. Un saludo, bueno, a Nico que nos está sacando al aire, como siempre, y a todos, gracias a los chicos, si hay alguno que nos está escuchando, a todos por las notas, la buena onda, y notas geniales, Gaby, gracias. Un besito, hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes por bancarme, por acompañarme, por ser parte tan importante, aunque ustedes crean que es ahí chiquito, para mí lo son. Yo necesito este apoyo, yo necesito a mi aliado acá conmigo, así que les agradezco que se copen y que me acompañen y estén acá conmigo. Beso a tenerme, grande a Nico ahí, que no, es un gran trabajo. Reitero eso a Matías, que espero que no se me haya ofendido porque le corté la charla y ya después la retomamos, pero bueno, se apasiona, ¿eh? Es mucho más apasionado que yo cuando arranca con ustedes. Y besos a todos ustedes, mil gracias, la verdad que nos hicieron reventar Twitter, tanto el personal, el mío personal como el de la radio. Agradezco tanto el cariño, el aguante, las buenas palabras, la buena onda, el apoyo que le ponen a todo y que sepan valorar tanto de este corazón que le ponemos todos. Así que bueno, un beso y hasta el próximo miércoles. Y ¿sí? Queda la nota de Pablito Martínez, ¿quién más? Lola Morán y ayúdame, Sofi. Caro Domenech y Maxi Espíndola. Con eso nos despedimos. Y Nico Franchella, con eso nos despedimos hasta el próximo miércoles y que Gaviota recupere la voz que le está perdiendo. Bueno, mi señor, Maxi Espíndola y con la Lolita y con Lola Morán, hagamos un paneo. A la onda, lo que tenés, ambas. Ya, y bueno, sabemos que son los más revoltosos de los seres de luz. Sí, somos bastante chipitas. Alocados. ¿Tus escenas son todas en espejo o vas a salir en algún momento de los espejos? No me vas a contar ahora. No, vamos a contar. Bien, bueno, y en el caso, ¿qué me trajiste? Gracias, Martín. Ay, es un genio. Martín ha colaborado muchísimo en la data sobre los castings, cómo vinieron llegando ustedes. Sabemos que a vos te buscaron, te googlearon. Y en el caso de Mora, te convocaron y hiciste un casting. Claro, a mí me convocaron. Primero tuve una entrevista con Cris. Sí. Me dije, no va a estar Cris. Yo era Cris. Entro, vi a la cabellera rubia. Sí, estaba Cris ahí. Es ella. Inconfundible, tal cual. Fue una reunión muy tranquila, muy desenvuelto, todo muy tranquilo, muy real, sencillo. Sí. Yo pensé como que por ahí iba a ser algo más distante, como la señora Cris Morena para todos, yo fue mi infancia Cris. Sí. No, fue re relajado, estuvo buenísimo. Después me llamó para hacer un casting, una prueba de cámara. Después me llamaron para decirme que había quedado para los talleres de Cris, que es un taller casting, sí, digamos, porque nos enseñaban todo canto, sí, baile y actuación, pero a la vez entraban y salían personas. Sí. Así que por parte fue un poco duro, pero por otro lado muy productivo. Bueno. Se aprende muchísimo y aparte no es que los que no terminan, los que no quedaron no van a estar más. Los que no quedaron están entrando a hacer personajes, así que que está muy bueno lo que hace Cris de los talleres, la verdad. Bárbaro. Bueno, ¿en tu caso cantás? Estoy aprendiendo. Bien, bárbaro. En el de Maxi, sí, ya sabemos. Me encanta la música. Has hecho homenaje a Leonardo, Fabio, sos un grosso, salir, la verdad, me he enamorado de escuchar. En la radio pasamos tu música. Muchas gracias. O sea, te pasamos a vos cantando los audios. Y bueno, ¿qué querés contarnos de esto, de lo que es salir desde un reality cantando a estar actuando ahora para Cris Morena en Telefe y para Fox, chicos? Es un estreno prácticamente mundial esto. Sí, es un sueño cumplido, es una locura, está buenísimo. Y no, qué sé yo, disfrutando momento a momento cada escena, cada capítulo, todo. Es una experiencia nueva para nosotros, creo que estamos aprendiendo mucho y agradecido siempre a Cris y a todo el equipo y bueno, gracias a todo el mundo. Se dice que vos tenías un contrato para el 13 y lo pensaste para venirte con Cris, ¿es así? Se me presentó este camino y creo que es un, elegí el poder de aprender cosas nuevas, el poder aprender el tema de la actuación, todo esto me llamó mucho. O sea, que elegiste que no otro contrato. Empezó así la carrera el nene. La verdad, no, ¿vos te das cuenta de eso, Maxi? Elegimos otro camino que, bueno, hoy en día estoy feliz de hacer, de caminar y está buenísimo. ¿Ustedes veían las producciones de Cris antes? Yo vi absolutamente todo de Cris y no me falté a un gran Rex de ella. Me vi todo, o sea, que todo fan. O sea, que de fan. No sé si fan, pero siempre seguí todos sus programas, me encantaron y son mi infancia. O sea, me preguntás cómo se llama el personaje de tal y yo te lo digo. Y me acuerdo de absolutamente todo. Mi hermanita que tiene 10 años, por ejemplo, ahora se está viendo todas las producciones de Cris, claro, ya tiene 10 años y no pudo ver todo lo que vi yo y ahora ve todo por YouTube y ahora está súper contenta de que va a haber Aliados. ¿Y qué significa el trabajar en Cris después de haber seguido a Cris? Es una locura, es una locura, es un sueño. Creo que no solo mío, creo que hay un montón de personas que por ahí soñaron con lo mismo y yo estoy acá y no puedo creer. ¿Qué edad tenés, Lola? Yo tengo 19. Ah, una criaturita, parece más chiquita, ¿eh? Sí. Y tengo una consulta, ¿vos haces diseño? Yo estudiaba producción de modas. Ah. Diseño no, producción de modas, me gusta mucho la moda. No estás haciendo nada de eso, ¿no? Porque te vemos que cuando tu tía pareciera que estuvieras vendiendo una marca. No, lo que pasa es que yo me dan canjes de ropa y yo tengo que agradecerles. Sí, o sea, sí, me pongo sí. un short de tal marca. Y tengo que agradecerle. No, lo entendí, pero creí que tenías algo que ver ahí vos, que estabas diseñando. Por eso la consulta. No. Mi novio tiene una marca de pantalones, Elepants. Ah, entonces, lo de él sí, tuiteo. No, porque falta mucho. Bueno, así que los vamos a ver en la pantalla de Tey de Fox. Yo soy de Uruguay, creo que es para el día del país de Uruguay, así que les quería consultar, ¿qué perspectiva tienen de esto que los lanza, digamos, a toda Latinoamérica? ¿Cuál es ese vértigo? ¿Cuál es ese vértigo, esa responsabilidad? Es una responsabilidad un poco grande, enorme, diría yo. Pero está buenísimo, son puertas nuevas que se abren en otros lugares y gente nueva que ve lo que estamos haciendo acá, está buenísimo. Mi sueño es viajar haciendo un teatro con Aliados. Sí, no, sí, estamos pidiendo. Todavía no hicieron el estreno y ya te estábamos pidiendo a Peter la gira y el teatro. Queremos re. Estamos todos pidiendo lo mismo, me parece. Estamos todos muy entusiasmados, con muchas ganas de hacer y de crecer. Maxi, ¿vos seguías los productos de Cris? ¿Seguías alguna tira? Me encantó siempre. ¿Alguno siempre fuiste más fan? El hombre es un poquito más. Sí, estoy viendo que sea sí, que le ¿entendés? Pero sí, siempre, me gustó mucho, seguí mucho Casi Ángel. ¿Hubo algún personaje que te pegó de los que viste en Cris, Casi Ángel, por ejemplo, que fue tan rico en personajes? Todos, en general la verdad que todas las historias de Cris están buenísimas. No eran fan de Peter, ¿no? No, de Peter no. ¿Ni de Simón tampoco? A mí me pasó que cuando era chiquita me gustaba mucho Rincón de Luz y a mí me encantaba el personaje de Carola. Y este año me encontré con que ella iba a la misma clase de teatro que yo y al final somos amigas y nos llamamos bárbaro y nada, yo era fan de Carola, ponele. Así que, bueno, una locura, un sueño todo. Bueno, se los ve muy feliz. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. La nota entonces para todo de Cris y para lo que sucede conviene, ¿eh? Un beso. Bueno, acá tenemos a Carito Domenech. Yo no me, disculpame amor, no me presenté, soy Gaviota. que no hemos tuteado mucho porque estamos haciendo el programa de Lo que sucede conviene. Sí, sí. Hola. Amorosa ella. Participa en vivo en la radio, nos escucha y nos tutea. Sí, y bueno, y Pablito Martínez, que se nos interrumpió un poco la nota, así que la estamos aprovechando ahora. Chicos, los veo que están así recompenetrados. Es el líder de los seres de luz y la más peque de los pareja, seres de luz. No. Son la pareja, listo. Titular de crónica este. Corazón, sabemos que tu personaje es iluminado, pero que está recién saliendo y que sos la más sabia del grupo, parece. Sí, soy una de las más sabias. Y ¿quién es el más sabio? Yo. No, ¿quién Kobu. Kobu. No, somos todos muy buenos. ¿Qué estás diciendo, Caro? Bueno, no, sí. Te cambio la pregunta entonces porque no sabes de qué hablarme ahí. Ay, se me fue ahora lo que iba a preguntar yo. Pero volviendo con el líder. Se sabe que viene con el mismo cuerpo celestial, viene a este mundo, porque tiene algo que... porque... ¡Ay, me perdió! Bueno, mi personaje se llama Ian y es el líder, el que comanda un poco esta misión, la misión de los seres de luz. También tengo una misión personal que, bueno, tengo que ir descubriendo, ese es otro objetivo. Sí. Y bueno, una gran aliada que tengo para guiar a los demás es Caro, es el personaje de Debbie. Sí. Es la sabiduría en una nena de 13 años y bueno, siempre me aconseja y tiene algunas revelaciones que nos van indicando algunas cosas. Así que estamos todo el día juntos. Vos tenés mucho que ver con esto, tu vida personal, con lo que es Ian, ¿no? El perfil de Ian es un poco... ¿Y por qué sos de esto de ser... Hablemos de la luz, hablemos de corazón, sos un poco más de ese estilo. Decime, ¿este look le pertenece a Ian o le pertenece a Pablo? ¿A Ian? Sí, sí, sí. Ah, Ian. ¿Te venís? Sí, a medida que lo fuimos haciendo, que lo empecé a hacer, es como que empecé a sentir que el texto y que muchas escenas como que resonaban en algunos lugares muy propios. Así que sí, me siento identificado muchísimo. Creo que es muy sensible, muy zen. Bueno, chicos, estamos desde Todo de Cris y de la página Todo de Cris y de la radio. Lo que se combina, se notó el aguante y esperamos hacer montita vía Skype después. Bueno, gracias. Perdón, de la página web de Todo de Cris y de la radio, Lo que sucede conviene, ¿sí? Ya te hemos tuteado bastante. Vos no nos dan ni bolilla, pero no importa, te seguimos. El señor Nico Francella, Inti. Sí, Inti. Bueno. Vos empezás como un personaje terrenal, parece, y después te convertís en luz, pero inmediatamente. Comenzó siendo Matías, un personaje totalmente, es la antítesis a Inti. Es un personaje, es una persona muy soberbia, de clase alta. Es el mejor amigo de Noah, que es el personaje de Peter Lanzani. Y tenemos unas personalidades muy parecidas. Lo único que nos interesa es las fiestas, las chicas. Tenemos ambos una carrera universitaria, pero no le damos mucha bola. Y bueno, por una situación determinada, predomina el personaje de Inti, que es bueno, un ser de luz súper inocente, súper bueno, que lo que quiere brindar es amor. Su palabra es sanar, bueno, y su misión es Franco. Y bueno, la misión de Franco es, él transita un camino muy oscuro. Lo que se basa en la vida es, lo único que hace es robar y matar gente, y él cree que se puede ganar la vida solamente con esas cosas. Sí. Y no, yo he tratado de darle a entender, de iluminarle un poco el camino y darle una vuelta de timón a la cabeza, que no, sí, hay otras maneras. Y trato de reinsertarlo en la sociedad con las estrategias que me da Ian, que sería el jefe de los seres de luz. Exactamente. Sacame la duda, ¿vas a hacer un bipersonaje o es solamente el comienzo, el de Matías y después es Inti? No te lo puedo anticipar eso. Ok, bueno. Pero bueno, ya lo vamos el 26 a, ver. A la 21 te vas a saberlo muy bien. Bueno, sabemos que empezaste haciendo producción con nada más que con Campanella, nada más y nada menos. Sí, un privilegio. No te veías grabando y haciendo escenas y sin embargo acá estás. Comencé trabajando en producción, voy a agradecer siempre a una persona, a Mariano Berta Reix, bien, que fue la persona que hizo posible que yo pueda arrancar a trabajar en el canal. No es fácil que una persona entre de la nada a trabajar en un canal. Uh-huh. Y la verdad que se lo voy a agradecer por siempre, porque gracias a él